Nidia Aguirre con las noticias de las 9 ya. Sí, usted sí. No lo creo. Buen día, compañera. Buen día, querida, días. Buen día. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. El dirigente social Luis de Lía opinó que ayer se manifestaron los que quieren una Argentina para pocos. Aseguró que detrás de la protesta estuvieron Clarín, Martín Redrado y Alfonso Pratgay. Dijo que estos sectores se representan al país, que no queremos volver con 8 millones de desocupados y más de 125 mil fábricas cerradas. En diálogo con Folclórica Nacional, el periodista Víctor Hugo Morales afirmó que esos ciudadanos deben buscar una opción democrática. Que hay en el día siguiente, claro, el recuerdo de una multitud que fervorosamente pide un cambio de gobierno y que supongo yo que estarán dispuestos en la mayoría de los casos a esperar las elecciones parciales del año que viene y sobre todo las elecciones del 2015 para cambiar este gobierno si consiguen un poco más de gente. Es decir, los 5 o 6 millones que les faltaron la otra vez habrán ganado la elección y tendrán un gobierno como el que se pretendería ahora, según lo que uno observa, de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de endeudamiento externo, de importaciones lujosas a lo que dé lugar, de pérdida de empleo, porque justamente las importaciones resienten el empleo. Argentina y Chile acordaron avanzar en la apertura de nuevos pasos fronterizos ubicados en San Juan. Los gobiernos de Argentina y Chile aprobaron los pliegos de la licitación de la obra del túnel de Agua Negra y se estaría pronto para acordar la fecha para realizar ese llamado. En el ámbito de la conectividad física, se reitera a los gobiernos nacionales que instruyan a la Evitam para iniciar el correspondiente llamado a licitación pública de etapas múltiples para la construcción y estructuración del financiamiento de la obra Túnel Internacional Paso de Agua Negra. Más allá de la resolución, las autoridades de ambos países acordaron un punto más durante la próxima reunión del Evitam, ente binacional Túnel de Agua Negra, que se realizará en la provincia de San Juan el próximo 6 de diciembre, se definirá la fecha del llamado. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Tránsito. Demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata, en sentido capital, a la altura del Dock Sur, en la bajada de Huergo, gran cantidad de camiones con demoras a la zona portuaria de 10 minutos. La ruta 9, en Zárate, hacia Rosario, con muchos camiones, máxima para ellos 80. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 9 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Los argentinos debemos saber que Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real con Luciano Galende, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar acompañándolos a ustedes hasta las 12 del mediodía con un combo de gente que está en este momento mirándose, digamos, tratando de entender cómo hacer para ubicarse en esa mesa que tenemos en este momento, que tiene, ¿qué pasa? ¿Y dificultades? ¿Hay tortas? ¿Hay cosas raras? No. Después vamos a hablar. Está con nosotros para compartir el programa el señor Carlos Ulanowski. ¿Cómo le va, señor Carlos Ulanowski? ¡Buen día! ¿Se trata de un homenaje? ¿Me hacen un homenaje de mañana por estar aquí en horario? Gracias. No, eso es bueno, últimamente lo vamos a empezar a homenajear ese tema. Y es cierto que el señor Ulanowski tiene una rigurosidad con el horario que es absolutamente... ¿Cómo haces gula con eso? Porque vos sos riguroso con dos cosas. Una, con dividir la página en dos. O sea, ahí tenés mucho rigor porque le dedicás una geometría, digamos, al tema... Es más, yo te veo que te concentrás. Podés llegar a girar. Vos me vas a entender porque sos hijo de psicoanalista. ¿Conocés la obsesión? Sí, claro. Ah, bueno, sí. La neurosis obsesiva, que son las más lindas, además, claro. Digamos. Sobre todo si uno la tiene depositada ahí, en el cepillo de dientes, en cosas que son absolutamente personales, digamos. Eso. Pero eso era muy importante. Una cosa era esa geometría que vos tenés respecto de la escritura, sí. Y esa obsesión que hay ahí. Y la otra es tu obsesión con el horario, porque no sos alguien que... Viste, que llegue 5 minutos tarde y que llegue un día 10 minutos tarde y digo, ¿qué tal? Como si no pasó. No, o sea, hay una cosa con el horario. ¿Quién te hizo eso, Carlos? No, yo solo. ¿Vos solito? Yo solo. Como un... Como un auténtico Gil. Me parece muy bien. Bueno, bienvenido, vamos a estar hasta las 12. Te lo digo para que vayas programando y divides en todo caso en 12 cuadrantes, digamos, lo que tenés que ir ahí. ¿Qué dice, Brisa? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, contento, tranquilo. ¿Todo en orden? Tranquilo. Calórico, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pensaba que hoy ya se iba a aplacar la cosa, pero no. No tiene calor. No, parece que a la tardecita. Ahora vamos a preguntarle a Clara Liz, que ella es la que tiene todos los datos posta, porque está con un tipo del servicio meteorológico. ¿Ah, sí? Sí, anda con un chabón del servicio meteorológico. ¿En serio? Sí. La descubriste. Que no, no podemos decir nada, hay que decirlo despacio porque si no nos escucha uno que está por acá por noticiero. ¿Cómo le va a aclarar? ¿Sabes cómo se llama el tipo, ¿no? ¿Cómo se llama? Descubrió. ¿Cómo? Luis Miguel Hernández. Y dijo, bueno. Era solo por el nombre de pila que le había gustado. ¿Cómo pobre? Anda, ¿todo bien usted? Bien, bien. La verdad que estoy viendo, a ver si a mi amigo del servicio meteorológico lo puedo convencer de alguna manera y me puede dar la dirección o el teléfono de alguien especial, que sea el indicado, Lucho, sí, como para ver si podemos volver al invierno. Nada, la verdad que me siento un poco fastidiosa, me siento pegoteada. Lo mío no es el verano, pero bueno, hoy... ¿Querés ir a España, alguna de esas cosas así, a pasar el invierno? No, me gustaría estar acá y ver la forma de que vuelva acá el invierno. Sí. Yo soy argentina. Y hay que dar vuelta al planeta. Bueno, eso lo resolvimos. Tratemos de hacer el esfuerzo, o pásenme el teléfono de San Pedro o algo, a ver si podemos arreglar por allá arriba. En este momento, Lucho, 25 grados. La temperatura en Capital Federal, la máxima que se espera para hoy es de 29 grados. El cielo está parcialmente nublado y, por supuesto, hay probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde, vientos... ¿A qué hora? ¿Qué hora tiene la marca más o menos? No, calculá 17:47. Porque viene con ventolina fuerte, digamos. Sí, sí, sí. El viento, fuerte tormenta. No, el viento arranca a las 16:38. Agárrate porque el lunes te vengo a buscar con la gente de... El lunes vuelve ojitos. La banda del viento se llama. Claro, me voy a tener que quedar acá desde el domingo entonces. El lunes vuelve ojitos de miel, pero sí, calcula, 16:48 arranca el viento, 17:47 estaría empezando poco a poco la garúa y después ya sí, más cerquita de la noche se desatan las grandes tormentas para que venga el fresco mañana. Ay, gracias. Creo que vos te referís a las grandes tormentas interiores. También, Ula. ¿Qué noche vamos a pasar? Esas están hace rato. Va a ser una noche para cucharita, cucharón. Porque mañana la mínima es de 13 y la máxima de 21. Llévate paraguas si salís ahora o estás por salir de tu casa, por favor. Me parece muy bien. ¿Cómo le va a Irina Hauser, que dice buenos días? Buen día, soné, no traje paraguas. Nada, ¿no? Estoy en el horno, tuve que salir re temprano, no tengo luz, no tengo agua. No, está igual no, que un yo. Desastre. Estaba festejando mi cumpleaños. Sí. Intentando abstenerme del cacerolazo y todo. ¿Cuándo eso? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿Ayer? ¿Cómo no cantamos nada? No dijimos nada del cumpleaños. Ni nada. Yo los escuché no toda la mañana esperando que me canten no el feliz cumpleaños y nada. Pero por favor. Qué desastre, guau. Wow. Se me cortó la luz en el medio. En el medio del feliz cumpleaños. Ah, enchufado auricular. Feliz cumpleaños, Irina Hauser. Felices primeros 47, Irina. 58, bravo. 62, bravo. ¿Quién da más? Bueno, no sabíamos nada si no te hubiéramos hecho el feliz cumpleaños en ese momento. Así es, después en todo caso vamos a tener alguna... Hay una sorpresa. ¡Epa! Eso es lo que te quiero decir. Nosotros, cuando decimos sorpresa, vamos muy arriba, ¿me entendés? ¡Qué expectativa que estás generando, por favor! Bueno, ¿todo bien lo suyo? Sí, todo bien. ¿Alguna información que sea de calibre? Más allá de lo que pasó el día hoy ayer, venimos más analíticos. Sí, me quedó picando la solicitada que salió ayer en La Nación sobre las supuestas intromisiones en el Poder Judicial. Mm. Y bueno, tengo ganas de hablar de eso. Vamos a hablar de eso. ¿Se va a entrometer con el juez, con el Poder Judicial? Yo me entrometo mucho con el Poder Judicial. ¿Y usted, Brisa, hasta el fondo? ¿Con quién se va a entrometer hoy? Y yo voy a entrometer con lo de ayer, ¿no? Me parece que es el tema del día. La protesta nacional en todas las calles de las principales ciudades de la Argentina y tratar de analizar si movió el amperímetro político o no, si generó algo en términos de cambio político en la Argentina o si fue un coletazo un poco mayor de lo que ocurrió hace dos meses. Lo que sí está claro que ayer fue una fiesta de la democracia. Sí. ¿Por qué? Porque una minoría política ejerció su derecho de manifestar libremente en las calles su descontento contra un gobierno que representa a las mayorías. Y eso siempre es grato saludarlo. Totalmente. Y más allá de algún par de episodios vinculados así a situaciones de periodistas y demás, no ha habido ningún incidente. Fue una marcha, digamos, bien... muy tranquila en ese sentido, funcionó bien. Sí, las últimas grandes marchas de protestas, que fueron las del 2001, terminaron con 6 muertos, y hoy una gran marcha de protestas como esta, podemos decir que solamente hay un par de periodistas golpeados. Sí. Cosa que no ocurre, sí hay un doble estándar ahí, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido en una marcha, por ejemplo, en Vélez organizada por el kirchnerismo? ¿Qué hubiera pasado si se atacaba a un par de periodistas como se atacó ayer? ¿No? Hubiera sido un problema. Sin embargo, parece que tienen licencia para golpear a periodistas que estén, ni siquiera que estén cercanos al gobierno, porque en algunos casos ni siquiera pertenecían a los grupos que uno puede señalar como con simpatías al gobierno. Yo me quedé pensando si no tenemos que empezar a hacer entrenamiento en defensa personal y ese tipo de cosas, digamos, frente a la escena que se está planteando. Taekwondo, Zipalki. ¿Tenés alguna vez? Me gusta Zipalki por el nombre, digamos. Sí, algún arte marcial, digamos, con un micrófono, una... no sé, algo por el estilo, porque la verdad es que está heavy laburar en la calle. Y no le está pasando solamente a los tipos, o a los periodistas, mejor dicho, que cubren situaciones políticas, sino a los que cubren fútbol, los que van a cubrir una pelea de boxeo, etcétera. Hay una situación ahí que está caldosa. Haciendo una analogía posible en relación a la violencia, sí, en general, y a la violencia de género específicamente, una cosa son los golpes, sí, una cosa son los golpes, y otra cosa son las palabras. Yo creo que sí, el acto estuvo lleno de palabras y carteles hirientes. Exactamente. Una de las que estuvo ahí haciendo las dos cosas, palabras y cositas, fue Cintia García, que está con nosotros. ¿Qué haces, Cintia? ¿Cómo andás? Lucho, querido, hola, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, dejando la adrenalina. Contanos un poco, porque la verdad es que ayer había algo interesante, digamos, en tu móvil, que era, se notaba una cosa de valentía que hoy era, que hoy yo creo que tiene un valor, digamos, muy importante alrededor de lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué nos puedes contar? Mira, yo lo sentí como un desafío, como desde aquella vez que golpearon a nuestras chicas de 6, 7, 8, a mí me parecía increíble que uno tuviera que reprimir las ganas de cubrir, hacer una cobertura periodística en un territorio ideológicamente hostil. Entonces, cuando si empezamos con la propuesta y a pensar en el programa de cubrir, yo me acuerdo que a Fernanda Jeja le dije en un momento, bueno, si hay que hacer móvil en vivo, a mí me gustaría, pensémoslo, ¿viste? Reticentemente, porque insisto en la idea del desafío, no se me escapaba, sí, el nivel de agresividad de estas marchas. Vos tenés ideitas locas en general, así. En mi triple Scorpio. ¿Qué haces, confiado? Claro, soy triple Scorpio, uno en Scorpio, solo en Scorpio, no entiendo nada de los signos, pero parece que eso es algo que te arroja al vacío. Y a Jeja me imagino que te miró como siempre mira, como diciendo, ajá. Bueno, veamos, pensémoslo. Y entonces el otro día, hace un par de días, que yo me llama y me dice, ¿te acordás que vos habías dicho en un momento que te gustaría hacer el móvil? Mm. Y yo inmediatamente dije que sí, aún con la dualidad de esta idea del desafío. Mm. Pero me parecía interesante, siempre supe que lo íbamos a poder hacer. La verdad que obviamente no estuve sola, vos sabés, lo he hecho como se te lo juro, un equipo de gente copadísima, de nuestros productores Lautaro, compañeros míos de Radio Cooperativa que vinieron a hacerme el aguante. Los vi ayer armando, porque yo estuve por Pepe Pepe también dando vueltas y los vi armando efectivamente la situación que se iba a vivir en la noche. No, está bueno eso de poder tener una discusión, a ver cómo encarar una situación delicada, qué hacer con los cuerpos, básicamente, porque de eso se trata, ¿no? De la, claro, del miedo a la agresión física. Yo lo que decía era, todo lo que quieran decir, díganlo al micrófono. Yo sé que a mí no me quieren, que yo en ese momento soy la cara de lo que ustedes no quieren, lo que a ustedes les molesta. Pero hagamos un trato. Ese diálogo pude tener con dos o tres que tenía por atrás con cara de enojado. Pero todo el enojo que tengan, díganlo al micrófono. No nos agregamos físicamente porque si no tengo que levantar a irme. Sí. Y algo pasó que se pudo generar en un momento el debate de también Fernando Alonso, que estaba haciendo un gran laburo. Y dice, mira, la verdad te putean en colores, no te van a dejar hablar. Pero bueno, si querés, entonces ahí la pregunta fue, ¿salimos con el micrófono de 678 o no? Sí. Es decir, salimos con el micrófono de 678, vinimos a hacer el laburo. Ahora, tampoco la idea era ponernos en riesgo innecesariamente. Claro. Ante el, pues si yo veía que se desmadraba la cosa, como efectivamente pasó al final ya casi del programa, levanto, apago la cámara y nos vamos y punto, porque no vamos a poner en riesgo a nadie. Bueno, y eso fue. Cintia, Carlos Ulanovsky te saluda. Carlos, hermoso, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, primero que nada te digo una Valentía admirable la tuya, así que te lo quiero decir públicamente. Y ¿hubo en algún momento que hayas dicho para tus adentros qué estoy haciendo acá? Todo el tiempo. Sí, claro. Sí. Todo el tiempo pensaba qué estoy haciendo acá. Pero sabes que había como una necesidad. Yo tengo como esa cosa de la necesidad del debate. Es así, funciona así. Me parecía como que había una necesidad de intentar hablar con el otro, ¿no? O sea, por eso el móvil tampoco fue un móvil de solo de escucha, sino que hubo una propuesta de interacción que por ahí hoy muchos lo pueden leer como, no sé, que Clarín dijo que enfrentó, provocó a la gente. Me parece que la palabra provocar está bien. Yo quise provocar el pensamiento del otro, de construir el discurso. Se notaba mucho el chip de los discursos dominantes en cada una de las frases, entonces a eso iba la idea de en esos minutos mínimos, en el contexto de la marcha, en el móvil en vivo, aún así atrapar el desafío comunicacional de decirle, pero pensemos juntos, vos decís que no querés que el Estado se mete en tu vida, pero ¿por qué querés que el Estado se mete mal en tu vida? Claro. Digamos, bueno, eso iba y vuelta y se pudo hacerlo, o sea, lo interesante de esto es que más allá de las valoraciones sobre mi trabajo ayer, sobre nuestro trabajo ayer, yo sentí que pude hacer eso, ese ida y vuelta. Cintia, ¿cómo te va? Hernán Brienza, te saluda. Hernán, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Che, no, impresionante tu laburo ayer. La pregunta, Majul, que te quería hacer era si... ¿Qué? ¿Tuviste miedo? Pero te voy a hacer otra. Antes del móvil tuve miedo, antes sí. Te voy a hacer otra nota, Majul, que tiene que ver con... Cuando vos entrevistaste a esas personas, yo escuché algunos debates que vos tuviste en los cuales uno decía, yo soy peronista, vengo de trabajo. Digo, ¿notaste que eran todos chetos, por así decir, o había una cosa diferenciada en la gente con la cual vos hablabas? Te digo cheto en el sentido más amplio del término, ¿no? Claramente era una movilización de un sector de la clase media, eso está clarísimo. Yo ayer veía yo entré por el norte y veía estacionados de Santa Fe al Obelisco todas las Hilux, los Audi, los coches importados. La verdad me impresionó y me dio como cierta ternura, ¿no? Porque fueron a hacer la revolución en coches. Claro, uno puede decir que no tenía el componente de clase alta de la movilización del campo, por ejemplo, pero sí era un sector de la clase media. Y había clase media, que no significa que no sean laburantes, digo, sí, pero claro. era una marcha de los incluidos, claramente. Digamos, por eso es una de mis preguntas, pues era si tenías trabajo. No porque yo desvalorizara el hecho de tener trabajo, también salía, pero vos, ¿por qué le preguntabas a la gente que veía si tenía trabajo? Porque quería saber si tenía trabajo. Digamos, quería, cuando ellos hablan de que el país es un desastre, que está todo mal, de que se vayan y esas consignas, pero vos cómo estás, a vos qué te pasa, vos tenés trabajo. Y la verdad es que sí, qué sé yo, te recuerdo ahora en este momento de la marabunda mental del contexto, una señora que decía que era empleada doméstica y que su marido era portero. Ah, sí. Y tampoco me podía poner a debatir, por eso se ganaba 1.400 pesos. Yo decía, bueno, esta señora está cagando, digamos, porque... En realidad, su empleadora le está pagando menos de lo que del mínimo que tiene. Pero no me iba a poner en esa discusión, digamos, porque tampoco no había posibilidad de semejante profundidad. Pero sí, claramente una marcha del sector de la clase media. Y está bueno, Cintia, que haya podido participar gente, porque en general hubo puros planos, viste, de la situación. Casi todas las cadenas de noticias mostraron a la marcha como si fuera, digamos, una fotografía en movimiento. Y yo creo que hay espacio, sobre todo cuando hay una movilización de esta naturaleza. Yo imagino que todos los que van por allí caminando tienen en la garganta un montón de palabras atoradas que de alguna manera tienen que salir, digamos, y que la televisión pública y que 678, que es un programa que claramente no está identificado con los colores que movían ayer a la gente, puede hacer eso, es un gran elogio, creo, para la democracia y también un pequeño elogio, si querés, para la televisión, ¿no? Absolutamente, y esa era la idea, digamos, si nosotros no podíamos abrir el micrófono a la gente y lograr, porque que la gente no quisiera hablar por sus mandatos. Eso es otra cosa, claro. Sí. Claro, es, tiene que ver. Ahora, me parece que también hay un trabajo, y ahí es donde es el desafío de ir hacia la gente. Aún en las abismales diferencias que nos separan, es un uno comunicándose con el otro, y el expertise comunicacional lo tenemos nosotros. Entonces, si yo no hubiera podido lograr atrapar algunas consignas y charlar con alguna gente, la verdad que hubiera sido una enorme frustración. Muy bien, Cita, te mandamos un beso grande y bueno, por ahí nos vemos cuando, nos vemos el lunes o el domingo, alguno de esos días que nos toca trabajar, ¿viste? Nos estamos viendo siempre, Luchita, un beso grande. Te mando un beso grande. Cintia García, periodista de 678, también de Radio Continental, que bueno, ayer hizo un trabajo interesante en la noche. De Radio Cooperativa. De Radio Cooperativa también, en un momento en el que estaba, digamos, había cierto fragor ahí en la plaza, en el obelisco, mejor dicho, ya estuvo en el obelisco participando y tomando testimonios y demás, me parece que era una cosa interesante para destacar. Oh, perdón, en un momento dado se le acercó una chica, le dio un beso y le reconoció exactamente eso que vos estabas diciendo. Claro, claro. Que era el único canal que estaba recogiendo testimonios. Totalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, perdón, llegué un poco tarde. Lo veo como con resaca en la cara, digamos. Súper agotado. Sí. Súper agotado, no tengo. Feliz, agotado y feliz. No tengo fuerzas en los bracitos, sí. Tienen la potencia de dos bracitos de gatito bebé en este momento. Que por el caceroleo, digamos. No doy más. Por los aplausos. No. Está bien de vos, de que está bien la voz. Se dio el gusto, sí, se dio el gusto. Sí. No, de todo. Desde los que pedían por democracia, por la no reeternización, hasta los que pedían por andate pasarela, todos estábamos unidos bajo un mismo espíritu, ¿no? De argentinidad, de argentinos bueno de bien. Eso. Está bueno que, digamos, muchos argentinos de bien, que como usted, digamos, sientan que están reclamando un combo de cosas, ¿no? Esto fue lo lindo. ¿Sabe? Hoy me desperté. Sí. ¿Vieron la película El Día de la Marmota? Sí, claro. Donde sí, uno se película. Despierta siempre en el mismo día. La vi muchas veces. Bueno, y quería... ¿A usted le pasa todos los días? No, pero hoy quería que sea 8 de noviembre, ¿no? Y dije... ¡Ay, no! Pucha, no está sonando Magdalena en mi reloj despertador. Con lo de ayer, y no, pero les quiero dejar esta frase de Joaquín Gorila Solá. Morales Solá, pero... ¿Qué dije? Gorila. No empecemos de vuelta. No, pero dije, por favor. Le pido por favor. Pero le podemos hacer escuchar la cinta testigo. Sí, claro, dije testigo. Joaquín Morales Solá. Sí, no, dijo Gorila Solá, pero bueno. Joaquín Gorila Solá, sí. Dije, no es imposible. No ponga esas palabras en... ¿Cómo es esa frase que hay que...? No ponga en mi boca lo que leo en los diarios. Yo le voy a decir esto. Ese país, antes oculto por la fanfarria épica del oficialismo, apareció ayer con una densidad y amplitud sin antecedentes en la historia. Eso es verdad. Así comienza. Sí. Y es realmente como un helado de zamballón con... ¿Granizado? Granizado. ¿Con pase de uva o sin pase de uva? Un editorial, un análisis fantástico de Joaquín Gorila Solá que... Otra vez lo dijo. ¿Qué dije? Dijo Joaquín Gorila Solá otra vez. Dije Joaquín Morales Solá y bueno, me pongo yo, de escúcheme. Pie. Yo le estoy diciendo lo que usted dijo. Una fiesta. Carlos, cuando vi el cartel de Andate Pasarela, yo realmente dije, no solo que concuerdo, sino que dije, esto es la democracia, las distintas voces... Ahora... Ay, un poquito de respeto para esos ojos verdes. Miren si no es una linda manera de despertar. Concha Huica, ojos verdes. Y apoya en el quicio de la mansalvía. Miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. Cuando ante mi puerta paraste el caballo. Serrana me da candela y yo le dije. Ven y toma de mis labios que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fueron tus ojos dos luceros verdes de mayo para mí. Ojo. la albahaca. Vieron que la albahaca tiene un verde que no existe más, ¿no? Verde como el trigo verde. Ya el verde, verde. Qué linda que es ella, ¿eh? Qué voz. Ojo verde, verde, con brillo de faca, casa enclavadito en mi corazón. Este es un disco maravilloso que se lo voy a recomendar siempre. Es un disco que tiene ella, dirigido, producido por Javier Limón, que es un, obviamente, un gran productor de España. Ella es española, ¿no? Ella es española, de Palma de Mallorca. De Palma de Mallorca. En realidad es hija de inmigrantes de norafricanos y se crió toda su vida en Palma de Mallorca y después se fue a vivir a Andalucía. Por eso tiene esa cosa, viste, totalmente gitana en la voz. Son las 9:31, señoras y señores. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. La CTA repudió las agresiones a los periodistas. Hugo Yasky, secretario general de una de las centrales, consideró que la marcha convocada por sectores de la derecha representó un alto nivel de odio. La basura continúa. Es un hecho absolutamente repudiable, inevitable hecho además, porque el caldo de cultivo de la convocatoria a la marcha expresaba un nivel importante de odio. Había sectores de derecha que siempre son los que tratan de incentivar ese odio que termina siendo proclamas contra la democracia, contra los derechos humanos, contra los que quieren mostrar otra realidad que no sea la que muestran los grandes multimedios, y entiendo que en ese marco la agresión a los reporteros gráficos, al periodista de Dude Domar y a otros, si bien no tiene autores materiales identificados, tiene autores intelectuales claramente identificados en estos sectores que promueven esta suerte de odio de manera sistemática. La basura continúa acumulándose en varios barrios porteños a 6 días de iniciarse el conflicto en el SEAMSE. Los residuos se pueden observar principalmente en las veredas de Belgrano, Palermo, Barrio Norte y algunas zonas del centro. Al mal olor potenciado por el calor de estos días se suma la preocupación de los vecinos ante la alerta por tormentas que rige para la zona norte. Frente a la falta de resolución del conflicto por parte del gobierno porteño, la justicia comenzó a investigar de oficio las responsabilidades en esta cuestión. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 4 décimas, la humedad 71%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Dos gardenias. Sábados, 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Deportes a Diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Segundo Festival Infantil María Elena Walsh. Gratis, el sábado 17 de noviembre desde las 14 horas en el Ecuni. Con la conducción de Los Cazurros y la participación de Héctor Presa, Momusi, Cinco Encantando, El Resorte, Aguafiestas y Papando Moscas. La mejor música para chicos en Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 36 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos en la mesa yo brindo. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin espacio publicitario. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Mañana más. Sí, 9:38. Clara Liz, ¿cómo estamos de calor acá? Va subiendo poco a poco la temperatura. La actual 26 grados, Lucho, para hoy. Acordate, la máxima es de 29 y ten en cuenta que el cielo está parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias está a partir de la tarde, lluvias y tormentas mejorando. ¿Cuánto es la máxima? Del sector sur. La máxima para hoy, una 29. 29 y después te llueve. Y después te llueve. Todo va... Bueno, así por lo menos no era la máxima 28, ¿no? Claro, porque no. Ni hablar del 27, digamos. Claro. Fundamental que salgas con paraguas, no tanto piloto, mojate un poquito los brazos, paraguas en la cartera, bajo el brazo, donde tengas ganas, y si no tenés paraguas, una bolsita de nylon siempre viene. Una cosa que me llamó la atención de lo que se viene hoy a la tarde con la tormenta es que viene una ventolina bien importante, digamos, más allá de que va a caer más agua, que es también un problema porque la situación está bastante agotada, digamos, todo el sistema hidráulico o hídrico, mejor dicho, sí. No hidráulico, hídrico. Sí, está... Lucho. Porque hay probabilidad de chaparrones y tormentas y algunas van a ser fuertes con vientos del sector norte. Después cambia el viento y pasa al viento sur. En ese momento que el viento cambie, agarrate de lo que puedas. No te agarres de una bolsa de basura que están dando vueltas por la ciudad, porque la verdad es que todavía queda en algunos barrios, en el barrio que yo vivo, Marita también, queda, por ejemplo, acá en el microcentro, que recién me di una vuelta para venir para acá, digamos, la vuelta habitual, está bastante más tranqui, más limpito, etcétera. Se ve que efectivamente se levantó el paro y empezaron a trabajar, por lo menos en las zonas de mayor emergencia, digamos. Ayer en el microcentro realmente no se podía caminar, había un olor espantoso. Bueno, vamos a hablar, Brienza, un poco de lo que pasó en el día de ayer, esta marcha tan importante, no solamente aquí en Capital Federal, sino que hubo otros centros urbanos, otros lugares en donde se ha desarrollado, digamos, esta convocatoria, que tiene orígenes bastante heterogéneos, digamos, ¿no? Eso en principio me parece que es una de las cosas interesantes para marcar. Sí, tiene. Primero hay que decir varias cosas. Uno es que fue una marcha muy nutrida. En Buenos Aires fue fue muy nutrida, en la ciudad de La Plata fue muy nutrida, no tanto en Córdoba, no tanto en Rosario, no tanto en otras ciudades del interior. La segunda opción es un concepto que yo diría, es una marcha de Santa Fe al Norte, salvo en Acueducto y Rivadavia, después no hubo grandes focos de marcha en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Fue una marcha que se concentró en Olivos y en las calles del centro de Buenos Aires. Cuando digo que es una marcha de Santa Fe al Norte, estoy diciendo que también tiene una composición social y política determinada, que es una oposición de clase media alta, como lo dijo hace un ratito Cintia García, que tiene su propia agenda, que nunca estuvo del todo vinculada al kirchnerismo, aun cuando hay una franja de los que están hoy descontentos con el kirchnerismo, que pudo haber estado cerca del kirchnerismo en el 2007 fundamentalmente, o en el 2011. Creo que generalmente los que ayer desfilaron por Buenos Aires son sectores que ya estaban enemistados con el kirchnerismo. Si uno ve la foto de la manifestación de ayer, dice, bueno, sí, es una movilización masiva. Si uno ve la película, dice, el impacto político que tuvo el cacerolazo relativamente espontáneo de la otra vez es más fuerte que el de hoy. Dos meses después de ese cacerolazo espontáneo han logrado juntar un poco más de gente, hacerla un poco más más nutrida la convocatoria, más sólida si se quiere, pero no han logrado mucho más que eso. Y ahora la gran pregunta que uno tiene que hacer es, bueno, ¿y ahora qué, muchachos? Porque ahora no hay nada. Ahora está esperar las fiestas, las vacaciones, volver en marzo y empezar a reconstituir algo allí, si es que se puede reconstituir lo heterogéneo. Imagino que es muy difícil que esa movilización de ayer pueda ser capitalizada por alguien. Quienes picaron la cabeza en términos políticos para tratar de hacerse cargo de esa marcha fue el macrismo y de Narváez. No todo indica que ese gran sector de manifestantes de clase media estén se sientan comprendidos por el macrismo. Yo no creo que sea eso. Yo creo que dentro de los manifestantes de ayer no todos son de derecha y ultraderecha. No creo que todos sean exactamente la retaguardia de el menemismo, porque hay algo que es cierto, ¿no? El cacerolazo tiene un componente de retaguardia del neoliberalismo. ¿Qué significa esto? Hay gente que plantea en realidad la vuelta al primer neoliberalismo de Menem, ¿no? Lo que quieren es ese país del primer mundo, quieren volver a eso como sea y de la manera que sea. Pero no todo es retaguardia del menemismo, no todo es retaguardia del neoliberalismo en el sentido más amplio, no solamente, porque no tiene por qué ser exactamente peronismo menemista, ¿no? Pero digo, en esa lógica de retaguardia de los 90, hay algunos sectores que tienen más que ver con lo que uno podría decir una derecha más moderna, una derecha más progre, si se puede hacer un análisis entre los dos términos, ¿no? Pues es que yo estaba pensando ayer en eso, porque observaba como un deambular, digamos, de la gente que, viste que en las marchas en general hay una cosa corporal, hay una cosa de miradas, etcétera, intervienen los cuerpos, quiero decir, en una manifestación, y acá se veía como cierta cosa quirúrgica en ese sentido, o sea, como de poco contacto, de distancia de cuerpo, etcétera, y poco diálogo también. Entonces estaba pensando en realidad por qué, no tengo una sanción valórica, digamos, por esta cuestión que se vio en el día de ayer, pero sí pensaba qué me pasaría a mí si fuera un radical, por ejemplo, un tipo que tiene 50 años y que siempre tuve simpatía y adhesión al radicalismo como partido político, histórico, digamos, centenario en Argentina, etcétera. Yo creo que hubiera ido a la marcha. Y no por eso hubiera sido un derechoso extremo. O sea que hay un sector en este país que está deambulando por un territorio de la política que hoy no tiene una representatividad, pero que históricamente la ha tenido. Eso también me parece que es un dato importante, porque si no es como ponerlos en el lugar de la incomprensión total, y a lo mejor son solamente incomprendidos, digamos. Si hay 300.000 golpistas en la Argentina, estamos perdidos. Eso es lo que estoy diciendo. Digo que debe ser el número final real, digamos, porque no debe ser ni 50.000, como dice los más fanáticos del kirchnerismo, ni 700.000, como dice el diario de Mañeto. No, ponele que debe haber un promedio en el total de la Argentina de 300.000 movilizados. Bueno, si es así, si hay 300.000 golpistas, estamos perdidos. La democracia argentina no tiene futuro. Lo que sí es cierto es que hay sectores de esos que movilizaron que sí son claramente, abiertamente golpistas e intolerantes. Eso sí es cierto. Ahora, ¿cuál es el futuro político de esto? La oposición no puede articular ni puede capitalizar esta marcha. ¿Quién es el dueño de esta marcha? ¿Patricia Bullrich? No. ¿Hugo Moyano? No. ¿Mauricio Macri? No. ¿De Narváez? No. ¿Lilita Carrió? No. No hay quien pueda legitimarse en esta marcha que ocurrió ayer. Y después hay un segundo momento, que es para el gobierno nacional. Digamos, tuvo la primera marcha general, la primera marcha masiva en 9 años. Es importante. Sí, claro. Es la primera vez que tiene una marcha de opositora, de oposición. ¿Por qué? Porque el caso Bloomberg y el caso era distinto, y incluso el conflicto con el campo era distinto. ¿Por qué? Porque eran dos medidas puntuales, se acababa ahí. Si la presidenta decía, el presidente Néstor Kirchner, en el caso de Bloomberg, hacía una política de seguridad determinada, se acababa el reclamo. Acá en realidad es una marcha contra el gobierno. Está claro. De cualquier manera. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál. Hasta lo inexistente, hasta están en contra de lo inexistente, como es la reelección. Y en ese sentido, esa heterogeneidad le da al gobierno una lectura que no lo deja tan mal parado como creen los medios de comunicación hegemónicos. Yo creo que para el gobierno esto es inocuo en este sentido, ¿no? Es algo que no sorprende, algo que ya se sabe que está. Creo que el gobierno nacional con un poquito desactiva el descontento de muchísimos de los que fueron ayer, con muy poquito esfuerzo lo hace. Creo que con que la presidenta vuelva al tono del 2011, automáticamente al tono de voz, al tono de trato del 2011, automáticamente desarticula a grandes sectores que ayer sí estuvieron en la marcha. Y después hay algo que es cierto, hay dos modelos diferentes de país, ¿no? Y esto es una Argentina que se repite desde hace 150 años, ¿no? Hay un modelo de país que tiene que ver con la inclusión, con la incorporación del Estado a la política y a la mesa de negociaciones, y hay otro que no quiere eso, ¿no? Y en ese sentido está claro que también la discusión sea ideológica, que la discusión sea política. Dos cosas que me parecieron interesantes que vi en internet. Una que me llegó de España, bajo el título de Yo no te vi cacerolear por mí, y que alude a la cantidad de temas y circunstancias en que toda la gente que salió ayer a movilizarse no se hubiera movilizado, por los millones de pobres, por los trabajadores sin plenos derechos, por los millones de niños sometidos a trabajo infantil, etcétera, etcétera. Y también un texto que me pareció excelente de Mex Urtizberea, que se llama lindo, Digan sí. Cómo, sí. En donde Mex Urtizberea termina diciendo, digan un plan, digan qué idea, digan el proyecto, digan los pasos, por cuál camino, con qué recursos, con qué criterio, con qué medidas, digan cómo. Los estamos escuchando. Y esa es justamente la imposibilidad que tiene la oposición, y este es el real sentido de fracaso que tiene la marcha. Ayer, si hay un fracaso que tiene esta marcha, que no se puede contar en términos de poroteo, sino en términos de futuro político. Y en el término de futuro político la marcha es un fracaso. Sí, perdón, ayer en que digan por qué y cómo, Jorge Altamira lo dijo en un programa de televisión. ¿Qué dijo? Que vi Maxi, en el programa de Maxi Montenegro. Sí. No, pero ante esta crisis política, sí, hay que adelantar las elecciones. No, Jorge Altamira. Un milagro para Altamira. Sí, lo dijo, lo vi, lo escuché yo. Vamos a conectarnos con Miriam Lewin, que está en Nueva York. ¿Qué haces, Miriam? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, sí, acá estamos, viste, que pensando, analizando, tratando de ver qué fue lo que pasó ayer en la Argentina, o por lo menos aquí en Capital Federal, en donde muchos de nosotros pudimos tener como el pulso más concreto de la movilización. Contanos qué fue lo que pasó en Nueva York y cuáles fueron las repercusiones o lo que se pudo escuchar de lo que pasaba acá en Argentina. Ayer en 56 y Quinta Avenida, donde está el consulado argentino, aproximadamente a las 6 de la tarde se reunió un grupo de gente que fue colocada por la policía en una suerte de corralito que estaba en la vereda de enfrente del consulado. No permitían que la gente saliera de ese lugar. De hecho, a medida que fue llegando gente, se fue agrandando ese corralito. Ellos no permiten que se obstruya el tránsito, la policía estaba allí con dos patrulleros, alguna gente uniformada, 6 o 7, y 2 o 3 personas de civil, que estaban muy atentas a todo lo que pasaba. Digo esto porque yo no vi mucha policía en Buenos Aires, y sin embargo, aquí cantaban insistentemente: se va a acabar la dictadura de los K. La composición de la gente aquí, obviamente, toda gente de cierto poder adquisitivo, algunos residentes aquí en Nueva York o en las cercanías, y otra gente que estaba incluso con bolsas de compras, es decir, claramente turistas. Otro de los reclamos era libertad, libertad, libertad. En un momento se pusieron a cantar el himno. Ellos instaban a los automovilistas que pasaban mediante un letrero. Había una chica que tenía un iPad, y en el iPad había un letrero que decía Sound the horn for Argentina, es decir, toque la bocina por Argentina. La gente que pasaba no entendía mucho de lo que estaba reclamando, y había un par de militantes de una agrupación que apoya al gobierno, que se llama Provincia 25, que estaban en la vereda de enfrente tratando de explicarle a la gente que se estaba dirimiendo, como aquí, la elección por 2 modelos distintos de país. Sí. Es decir, Cristina vendría a equivaler a Obama, y los que estaban manifestándose querían un país parecido al que quería Romney, les decían. En un momento se dio una discusión entre una de las activistas de Provincia 25 con una señora que le decía: usted tiene suerte de vivir aquí, porque en la Argentina usted no puede salir a la calle sin miedo a que la maten. Esta era la sensación, el tono que había dando vuelto. Miriam, contanos cuánto más o menos, digamos, echando un cálculo así grueso, cuánta gente había en esta escena que vos estás contando. Habría unas 200 personas. Al principio eran unas 60, 70, y después se fue uniendo más gente. Se habrán quedado hasta las 9 de la noche, más o menos. La policía ya alrededor de las 8:30 estaba un poco impaciente y quería sacarse el problema de encima. Claro, claro. Cada vez que se abría una ventana del consulado, había abucheos. Algunos de los funcionarios seguramente se asomaban simplemente para ver lo que estaba pasando en la calle. Había fuertes abucheos, pero no hubo absolutamente ningún incidente, ni siquiera con estos activistas, con este puñado de activistas que estaba en la vereda de enfrente, tratando de explicarle a quienes preguntaban qué era lo que se estaba reclamando así y por qué ellos no estaban de acuerdo. Sí, los diarios, Miriam, me mostraron algo, la tele, digamos, ¿se vio algo de lo que estaba pasando acá en Argentina? ¿Fue una cosa que...? Mirá, hasta lo que vi ayer, bien entrada la noche, sí había medios de comunicación, había gente de agencias internacionales, había un par de fotógrafos argentinos y un par de cámaras. No había equipos enviados especialmente desde Buenos Aires, o por lo menos yo no alcancé a ver ninguno, y estuve allí desde poco antes de las 6 de la tarde, ¿no? Porque aquí largó a las 6, allí en Buenos Aires a las 8, aquí exactamente a la misma hora. La gente se empezó a congregar en bares cercanos, en esquinas, a partir de las 6:45, y alrededor de las 6 ya había un puñado de gente caceroleando. Una de las cosas que más me llamó la atención, ustedes recuerdan cuando se habló de sacarle tarjeta roja a la Argentina. Sí, claro. Bueno, había algunos integrantes de esta manifestación que enarbolaban... Es que le quedó de Harvard, les quedaron de la época de Harvard, digamos. Cuando claro, enarbolaban una tarjeta roja, es decir, había que sacarle tarjeta roja a Cristina. Y había un solo cartel realmente destituyente, decía fuera Cristina, y otro cartel que decía... oposición, únanse, es la única salida. Miriam, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar, supongo que hoy en la mañana. Si no, nos vamos a ver directamente el lunes. Allá estás por aquí, por la Argentina. Creo que voy a estar a mitad de semana, pero seguimos en contacto. De hecho, yo los estoy siguiendo por internet. Se escucha perfectamente desde aquí en Nueva York por internet. Mira qué bueno. Sí, sí. Difundilo. Sí, sí, perfectamente. Así que estoy al tanto de todo lo que dicen. Feliz cumpleaños, Irina. Bueno, muchas gracias. Chao, te mandamos un beso grande. Era Miriam Lewin, que está en este momento en Nueva York, se va a quedar unos días más allá y nos contaba algunos detalles de cómo se vivió el cacerolazo que ocurrió aquí, o la manifestación de aquí en la República Argentina. Alguna réplica allá en Nueva York, alrededor de 200 personas dijo que se juntaron con la tarjeta roja ahí frente a la embajada, etcétera, algo previsible y algo que pasó también en otras, digamos, otros centros urbanos del mundo más o menos importantes. Pues sabes que yo terminé el programa Argentina Tiene Historia a las 10 de la noche, plena desconcentración de caceroleros, todavía estaban en la 9 de julio, estaban en la Plaza de Mayo. Me tomé el coche, fui por el norte para poder salir del de la horda. Sí. Y cuando pasé por Palermo me sorprendió, ¿no? ¿Por qué? Porque tomé Fitzroy. Estaba lleno de gente en los bares. Lleno de gente en los restaurantes. Y qué bien, está entonces, bien. Lo que me pareció es que había mucha normalidad. Sí, claro. Mucha normalidad en la vía lógica. Así como a las 6 de la tarde el trabajador común decidió irse de casa al trabajo y del trabajo a casa, también hubo mucha normalidad en la noche. Y gente que se fue a comer a los restaurantes, como a chupar, a comer, y tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Te cuento otra cosa. Contame. Me sorprendió la cantidad de gente que había en el partido de Tigre. Tigre y Cerro Porteño, ¿no? Sí. ¿A qué hora fue? A las 21:15. Ah. Sí. Estaba llena la cancha también. O sea, hay gente para todo. Sí, claro, eso. Mañana más. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Radio Pública, una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 56 minutos. Pública. La radio pública nacional y de primavera. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta No salgas esta noche, de Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari. Las chicas tienen razón, Balta. Además tenés que admitir, querido, que sos demasiado aburrido. Con Cecilia Sensi y un elenco de primeros actores. Seamos sinceros, está rara. No sé, no me explico. Pero lo cierto es que veo las cosas de otra manera. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La radio pública. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Viernes 9, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Federico de la Vega y Tutuca Gordillo. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 10, 16 horas, programa especial presentación del segundo festival de los chicos María Elena Walsh, con el grupo Los Aguafiestas y artistas invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica. 22 horas, ciclo A que florezca mi pueblo, con el coro del Colegio de Almirante Brown y el grupo vocal Voz América. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 11, 19 horas. Fernando Aval presenta a Karina Huanca y los Incaris. Grabación para AM870. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Subística y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Mañana, más. Mañana, más. Sí, 9 horas 59 minutos en este momento. Cuidado que se te están cayendo los dientes. Sí, acomoda. Clara Liz, si se quieren comunicar con nosotros antes de las noticias, ¿a dónde tienen que llamar? Tienen que lavarse bien las manos, refrescarse la carita, así pueden ver bien los números. Y en el 49998700 podés dejar tu mensaje. Si llamás desde tu provincia, lo haces con un costo de llamada local a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Son las 10 de la mañana. Es el momento de las noticias. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Estamos? Por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia, 10 grados, la marca actual, humedad 40%, cielo despejado. La periodista Cintia García consideró que el 8N fue una marcha de los incluidos. La cronista del programa 678, que debatió en vivo con los manifestantes, explicó que buscó analizar el pensamiento y el discurso de sus interlocutores. Yo quise provocar el pensamiento del otro, reconstruir el discurso. Se notaba mucho el chip de los discursos dominantes en cada una de las frases, entonces a eso iba la idea de en esos minutos mínimos, en el contexto de la marcha, en el móvil en vivo, aún así, atrapar el desafío comunicacional. Uno puede decir que no tenía el componente de clase alta de la movilización del campo, por ejemplo, pero sí era un sector de la clase media, era una marcha de los incluidos. Por su parte, el líder de la CETERA estimó que no hubo un mensaje claro. La secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, dijo que no hubo un mensaje claro a su entender en las manifestaciones de anoche en varias ciudades del país a las que adhirieron dirigentes de la oposición al gobierno nacional. Ha sido una convocatoria importante en términos cuantitativos, pero realmente su mensaje no es claro. O sea, no es que hay un conjunto muy importante que pueda calificarse de movimiento social que esté expresando algún programa concreto para nuestro país en términos económicos, sociales y culturales. Más que nada parecería ser que son reclamos de orden individual y además incluso con su declaración de apoliticidad y de no tener que ver con ningún partido político también dejan bastante mal parado, me parece a mí, a los partidos de la oposición. Digamos, ha sido marcha numerosa, pero que me parece difícilmente representable en términos político-electorales. Estela Maldonado repudió al mismo tiempo la agresión sufrida anoche por periodistas de C5N, CN23 y del programa Duro de Domar. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La fábrica móvil de DNI llega a la provincia de Chubut. El camión fábrica de los DNI del Ministerio del Interior estará a lo largo de 2 semanas en al menos 3 ciudades de la provincia de Chubut. Así se confirmó luego de las gestiones que el ministro de Agricultura de la Nación, el chubutense Norberto Jaguar, realizó con el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El camión estará los días 12, 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Esquel, el 16, 17 y 18 en Puerto Madryn y del 19 al 23 de noviembre en la ciudad de Trelew. La acción del gobierno nacional se enmarca en la tarea de modernización en el proceso de registro de las personas que se viene desarrollando a nivel nacional y provincial. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. El tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura 10 grados, la humedad 40%, cielo despejado. En Buenos Aires 25 grados la temperatura, humedad 67%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 28 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 28 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Un país en movimiento. Mañana más. en Mañana Más. Agarralo, libro, que no muerde. Los autores te invitan a leer sus libros. Con Carlos Ulanowski. Efectivamente, Lucho, eso es lo que estamos proponiendo desde esta semana. Garralo, libro que no muerden. Regalamos libros de y presentamos libros de Adriana Puyros, de Alex Padovani, de Rodolfo Terraño, que ya tienen sus dueños. Y hoy regalamos dos. El libro de Nushi Muntavsky, La novia de Duchamp. Un gran libro de introducción al mundo de las artes plásticas. Sí. Mucho más teniendo en cuenta que mañana es la noche de los museos, ¿eh? Ah, mañana, sí, claro, está buenísimo. Claro. La torranta y... esa, Nushi Muntavsky, yo la conozco, ¿sí? No digas eso. Ah, no. Puedo decir muchas cosas más. Una prestigiosa crítica de arte. Nunca la hemos visto salir de la sobriedad. Nunca. No. ¿De la ebriedad? ¿Cómo es? La sobriedad, bueno, sí. Y tenemos también luego el libro de Javier Aguirre, El inspector Diamond Gerace y El edificio del sol. Un muy divertido libro de un policial de humor, Pero primero, la presentación del libro de Nushi Muntavsky, por ella misma. A verte. En realidad la lectura de mi libro tiene que ver con como muchos chusmeríos del mundo del arte, y elegí una cantidad de artistas que me interesan por diferentes razones. Normalmente la gente considera el arte como muy hermético, y yo en este libro trato de desacartonarlo, lo que no quiere decir que no sea serio, pero sacarle la solemnidad como para que la gente ingrese al mundo de Lola Mora o de Jorge de la Vega, Clem, Peralta Ramos, artistas gloriosos nuestros, y por supuesto de Marcel Duchamp, sin tanta etiqueta, y que puedan entender que el artista también tiene sus vidas, sus pasiones, sus miserias, sus miedos. Por supuesto que es mi punto personal, mi mirada sobre aquellos artistas o sobre los coleccionistas o sobre el movimiento, no es una verdad absoluta, pero lo que tiene es que es una lectura fácil de temas que normalmente la gente teme comprarse un librote pesado de Duchamp porque lo considera muy serio, y en realidad Duchamp es muy divertido. Bueno, es eso, se trata de la personalísima mirada de esta artista plástica que es Nushi Muntavsky, que además es crítica acerca de un mundo que conoce desde siempre y al que divulga desde los medios de comunicación como la radio. Ella está en el programa de Elizabeth Bernassi. La segunda parte. Me quedó afuera todo el pop nacional, o sea, me quedó afuera un movimiento súper importante porque no lo quería tomar como movimiento, sino me interesan las individualidades, o sea, Delia Cancela, número uno, por supuesto la Minujín, Dalila Pusovio, Raúl Escari, Jacobi, digamos, el movimiento pop en Argentina en los 60 fue muy fuerte, y confieso que me costó elegir alguno porque medio que están todos peleados entre todos y no quería que se peleen conmigo, pero creo que es un tema que en el próximo libro lo voy a incluir en detalle. El libro contiene información sobre Raquel Forner, Jorge de la Vega, Lola Mora, Federico Klemm, Quinquela Martín, y un capítulo realmente notable sobre el recordado Federico Manuel Peralta Ramos. Bueno, la última parte. Solo Ulanowski puede preguntar de quién sería novia hoy, ya que cronológicamente no podría ser la novia de Duchamp. Hay un artista actual que me gusta muchísimo, que es un japonés, que se llama Tatsu Nishi, que hace unas intervenciones urbanas gloriosas, y no sé si de novio, porque creo que le gustan los muchachos, pero por lo menos tenerlo cerca me encantaría. Bueno, le pasaremos, por las dudas, sí. Nushi, le pasaremos el teléfono tuyo, sí, a Tatsu Nishi. No hay que olvidarse de ese dato, digamos, de Tatsu Nishi. Bueno, ¿y cómo tiene que hacer aquellos oyentes que se interesen por el libro de Nushi Muntavsky, La novia de Duchamp? Tienen que tener muchas ganas y llamar a partir de ahora para obtener el libro al 4322-0304, 4322-0304. El primero que llame o la primera que llame con todo el entusiasmo para ganarse el libro se lo lleva, así de sencillo. Libro que editó MC, agradecemos, tenemos un ejemplar para nuestro socio. Buena la edición, además, che, me gustó la edición, sí, tiene como preciosa, una cosa estética es muy linda. Y en un ratito, el libro de Javier Aguirre, El inspector Diamond Gerace y El edificio del sol. Mañana, mañana más. Sí, 10 horas 9 minutos, señora Irina Hauser. Aquí estoy con mi disfraz de Focacero. Está bueno. Una hoy, hoy te veo cosas de máquina de escribir, de vieja Olivetti. ¿Qué quiere decir Hauser? Es una vieja marca de armas. Señora de la, de dueño de la casa, algo. Hauser. Es alemán, algo de obviamente. Casa, algo de casa. Es alemán. No sé, no tengo muy en claro si era. Irina Casero. Casero, bueno. Es como Alfredo. Ah, okay. Como Alfredo. A mí me daba marca de arma sofisticada, digamos, Hauser, pero bueno, pues... ¿Por el Mauser o yo? Claro, por el Mauser. Por el Mauser, Mauser es una, okay, una famosa marca de rifle, sobre todo de rifle de... Hay varios, pero eran muy buenos en los 5 y medio, o sea, 5 milímetros y medio. Pero da como vos, qué sé yo, entras a una casa de música y le decís, ¿me das una Irina Hauser, por favor? Claro, y te dan un violín súper sofisticado, por ejemplo, si totalmente... Bueno, vamos con la información. Me queda mejor que el Mauser. Es verdad, totalmente de acuerdo. Vamos contigo, Irina Hauser. Bueno, la cuestión es que ayer salió una solicitada en el diario La Nación, sí, y por si faltara aclarar algo más, salió una nota contando lo que decía la solicitada. Una solicitada dirigida a los ministros de la Corte Suprema, a los miembros del Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Es una solicitada que justamente habla sobre la situación del Poder Judicial. Se viene hablando mucho de esto en estos días, donde habla de que, dice textualmente, se procura quebrar la templanza inherente al ejercicio de la magistratura e instalar una atmósfera de sospecha para justificar una intromisión del poder político en la justicia. Luego habla de que, bueno, de que se quiere, o sea, que lo que se quiere quebrantar es la independencia de los jueces. Esta sería la idea. El disparador de esto es lo que venimos hablando hace un tiempo, que tiene que ver con la discusión que hay judicial que hay alrededor de la ley de medios y algunas denuncias que viene haciendo el gobierno contra camaristas que integran el tribunal que tiene que resolver sobre este tema. Esta solicitada tiene muchas firmas, no tiene firma de gente del Poder Judicial nada más. Sí, la firma, por ejemplo, un ex juez de la Corte que es Gustavo Bossert, pero la firma Gustavo Bossert, que estuvo hace poco además en una manifestación frente al Consejo de la Magistratura, pero la firman también, por ejemplo, Jorge Lanata, Magdalena Ruiz Guiñazú, la firman algunos legisladores, la firma Ricardo Gil La Vedra, Patricia Bullrich, la firma Mauricio Macri. Digamos la banda esa que se ve alrededor de estos temas, ¿no? Claro, toda esa banda. Y aparecen algunos nombres curiosos que a mí me llevan a pensar en lo siguiente. Perdón, Magallanes no fue. Ahí buena. Estoy y no me nombró. Magallanes. Ah. Magallanes, lo vi. Bueno, acá está. Acá estoy, ¿no? Estoy, ¿no? Arriba de Morales Solá. Está arriba de Morales Solá. Bueno. Usted bueno, no lo puede creer, pero sí, estoy ahí. Y yo como un estúpido miro, a ver si es verdad. No se puede creer. Ya creo que Magallanes existe de verdad. ¿Existe? ¿Qué duda tenés? Son todos. Claro. Bueno, ¿qué pensaba yo a partir de esto? La verdad que puede haber así algo cuestionable en el hiperdenuncismo que hay hacia los jueces que han intervenido en estos temas sensibles. También está bueno es interesante poder ver aquellas pequeñas triquiñuelas que desde adentro del Poder Judicial por ahí pueden orientar una causa como la de la ley de medios hacia algún interés particular, como el de una empresa en este caso. Son cosas que es interesante verlas, no está mal. Por ahí el denuncismo por sí mismo, denunciar en la justicia penal, en el consejo, por ahí es un exceso, digamos, es opinable, ¿no? Lo que yo pensaba, mirando también la lista de gente que firma esto, por ejemplo, una de las personas que firma es Enrique Tomás, que era un diputado del peronismo federal de Mendoza, que tuvo mucho que ver con algo que quería comentar, que es lo siguiente. A mí me contrasta mucho el contenido de esta solicitada con algunas actitudes que a veces surgen desde el propio Poder Judicial, con sus propias decisiones, y con el uso que se le ha dado, como se habló mucho en su momento, a las medidas cautelares. Digo, no me parece extraña la aparición de Tomás acá, porque Tomás fue el que promovió una acción de amparo que llevó a que la justicia de Mendoza tomara decisiones que tenían que ver con meterse con decisiones de gobierno, con decisiones del Poder Legislativo. Digo, alrededor de la ley de medios puntualmente. Alrededor de la ley de medios puntualmente. Digo esto porque así como se habla de que se quiere quebrantar la independencia del Poder Judicial, el Poder Judicial muchas veces ha hecho uso de su poder, justamente los jueces han hecho uso de su poder para tomar medidas que tienen que ver con decisiones de gobierno, para interferir de alguna manera en decisiones que por ahí dependen o del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. O sea que me acuerdo cuando apareció lo de Tomás, lo del diputado Tomás, ahí hubo como un asomo de investigación sobre la justicia federal en la provincia de Mendoza, y ahí se veían cosas muy extravagantes, como por ejemplo que Vila, el empresario de multimedios, etcétera, había comprado un country muy grande, y entre otras cosas en ese country estaban viviendo muchos jueces, que no es que compraban su casa. No está comprobado esto que estoy diciendo, sino que se las regalaban. Le decían, che, ¿no querés ir a vivir a country, Highland Park, qué sé yo? Los tipos iban ahí, después obviamente, cada situación que había judicial alrededor. Y vos decís, pucha, es un tejido tan obvio. Está tan obvio, está tan expuesto, es tan porno la situación. Vos decís, obviamente tiene que haber algún tipo de intervención de parte del Estado en función de garantizarnos la justicia. Porque ahí lo que se veía es que había una garantía de justicia para algunos sectores nada más, ¿no? Esto es lo que me parece que pasó alrededor de Thomas, que además de lo que pedía sí. Era declarar inconstitucional la ley de medios, justamente, ¿no? Un tipo que había votado, que había participado de la votación. Fíjate, lo que hizo la justicia mendocina en ese momento, lo hizo una jueza y después lo confirmó la Cámara Federal de Mendoza. Ah. Suspendieron toda la aplicación de la ley de medios. Nos vamos olvidando porque pasa el tiempo, ¿no? Y después fueron pasando estos 3 años, ¿no? Hasta ahora... en que, bueno, el grupo Clarín quedó exceptuado. Y uno de los camaristas es el que se fue corriendo por la cordillera, además, Romano. Sí, Romano, exactamente. El tema es que acá hay... A ver, ¿cómo decirlo? La ley, yo lo que quiero decir es que esta cuestión de aplicar medidas de gobierno no se ha dado solamente en el caso de la ley de medios. Se puede ver en otros montones de casos. En el caso de la ley de medios puntualmente... Después hubo un fallo de la Corte que dijo, los jueces no tienen que gobernar a través de las medidas cautelares. Y lo que quiero decir es que nadie que firma esta solicitada salió a decir en ese momento, ojo con los jueces que están gobernando con las sentencias o que quieren interferir o que quieren causar alguna clase de caos político, etcétera, etcétera. Nadie salió a decir absolutamente nada. Lo dijo la Corte mucho tiempo después de la manera mesurada como lo puede decir la Corte. Pero hubo otros casos después. Hubo un caso que fue... ¿Se acuerdan del Fondo del Bicentenario? Sí, claro. ¿Se acuerdan la jueza María José Sarmiento? Sí, claro. La jueza María José Sarmiento congeló el Fondo del Bicentenario de la noche a la mañana con una medida cautelar e impidió el uso de las reservas para pagar deuda. Eso fue un verano caliente. Y también fue la misma jueza que quería reponer a Redrado en su puesto en el Banco Central. Sí, claro. Redrado es otro de los firmantes de esta solicitada. Oh. Todo tiene que ver con todo, siempre lo digo. No me ponga esa cara, Magallanes. Es que Magallanes pone una cara... No, bebé, ojalá se viera la radio en estos casos, Magallanes, pero usted pone una cara como de admiración y de asentimiento, no, digamos. Cuando ya no empezó con la jueza Sarmiento, ahí se me dibujó la cara. Y cuando nombró el equipo total, patriotas, ¿no? Argentinos de bien. Te voy a dar un ejemplo más reciente. No me tuté. No me enojes, voy Magallanes, a... Ay, Magallanes, perdón, cierto que firmó la solicitada arriba de Morales. A ver, dígame. Perdón. Bueno, tengo un ejemplo más reciente de cómo funciona también este gobierno de las medidas cautelares. El caso reciente de la gendarmería, la protesta de los gendarmes y los prefectos. Acá aparece un juez en Corrientes que otorga 17.000 medidas cautelares ante reclamos de reajustes salariales que se concretan además en muchos casos y generan un desbarajuste total adentro de la fuerza. Eso es una injerencia política desde la justicia. Después, bueno, este hombre terminó destituido hace poco, pero en el interín, 93.000 pesos llegaron a cobrar algunos gendarmes, ¿no? Claro. Una cosa totalmente, un despropósito total. Esta es un poco la idea que quería transmitir. Uno no puede dejar de preguntarse, además, teniendo en cuenta que el origen, ¿cuál es el origen de la mayoría de los jueces? Es de aristocrático o muchas veces entran por relaciones familiares al Poder Judicial. Por ahí el Consejo de la Magistratura ha democratizado un poco esto. Pero sigue habiendo una fuerte impronta aristocrática en la justicia. Que lleva, además, a que uno cuando se pone a evaluar qué tipo de decisiones toman los jueces. Sí, la verdad es que la mayoría de los jueces no toman decisiones a favor de, o sea, para ampliar derechos sociales, para ampliar derechos económicos, ¿no? Entonces, cuando aparecen este tipo de expresiones de cómo se quiere influir en la independencia, que además es algo que inherente a la individualidad de cada juez, ¿no? Uh-huh. Cada juez debería poder resistir las supuestas presiones, ¿no? Si te hiciste juez, tenés que saber a qué te atenés. Vos sabés que yo pienso, Irina, que todo el tiempo alrededor de la situación política que se está viviendo en el país se trata justamente de un conflicto con el status quo. O sea, con aquellos que venían permaneciendo, digamos, en cualquier instancia de poder, sea esto en el Poder Judicial, sea en los medios de comunicación, sea en el mundo productivo, en el mundo agropecuario, etcétera, etcétera. La Argentina mantuvo, digamos, durante muchos años un statu quoismo, o sea, un grupo de una élite que decidía y que iba, movía las piezas, y que movía eso con cierta impunidad, quiero decir, en el sentido de que no estaban acostumbrados al no. Esa es la impunidad para mí, o sea, alguien que no está dispuesto a escuchar un no, solamente está dispuesto a escuchar un sí. Entonces, ahí en la justicia efectivamente hay algo de esa confrontación con un status quo que tiene obviamente una raíz larga echada en la historia de la justicia. No es que hace 2 años o hace 9 años o hace desde que empezó el kirchnerismo que están con esta situación, lo tienen desde hace muchos años, ¿no? Hay una pelea muy fuerte entre el Poder Judicial y el Poder Político que nace un poco cuando reformaron el Consejo de la Magistratura en el 2006. Porque el estamento judicial perdió representación en el Consejo de la Magistratura. Entonces, esto significa que el estamento político maneja mucho las decisiones de designaciones de jueces, de a quién se destituye. No quiere decir que lo hagan bien, porque la verdad que el Consejo de la Magistratura tiene muchas demoras para designar a los jueces. Debería haber puesto bajo juicio político a muchos más jueces de los que puso, o haber cuestionado. Digo, uno puede discutir sobre esto un montón. Pero existe una pelea real entre dos poderes que tiene que ver justamente con el recorte que le han hecho al Poder Judicial de poder adentro del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias. Mañana más. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Los Cuatro Fantásticos. Domingos, 4 a 6. Con Agustín Camisa. Rodrigo Lamardo. Y Nicolás Rosinski. En el horario de protección al menor. Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, está bien. Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. Y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán. Y los hermanos de la Alicia. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, agarro el agua, y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo para zafar le dice, ¿no se da cuenta que mi nieto es ciguito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el ciego para doña Justina. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente. ¿Saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O una vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. La radio late a tu pulso. A toda hora, 10 de la mañana, 22 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Para todos. Una radio pública para todos. Y todas, todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Mañana más. Mañana más. Horas 23 minutos en este momento en Argentina. Estimada Clara Liz, ¿cómo viene el clima? Sigue subiendo la temperatura, Lucho, 27 grados 2 décimos la actual temperatura en Capital Federal. Ten en cuenta que para hoy la máxima es de 29. Ya nos estamos acercando, El cielo está parcialmente nublado y acordate que hacia la tarde se viene la lluvia. Si todavía no saliste de tu casa, metete nomás el paraguas en la mano o en la cartera. Sí. Llévalo porque te garantizo que lo vas a usar. Me parece muy bien. Vamos a hablar sobre lo que pasó en el día de ayer, un poco de interpretación política. Ricardo Foster, doctor en filosofía y profesor de la UBA. ¿Cómo te va, Ricardo? Lucho Galén, de Hernán Prensa. ¿Cómo te va, Lucho? Buen día. Bien, acá andamos, che. Tratando de pensar un poco qué fue lo que pasó ayer, sí. Anoche. ¿Qué te parece que pasó? ¿Cuáles son las implicancias que puede tener esto en la política? Si efectivamente algo de esto va a transformar algo, ¿cómo lo estás viendo? Mira, por un lado, lo primero que hay que decir es que nuevamente el espacio público fue una caja de resonancia de los conflictos que se dirimen en una sociedad democrática y con absoluta libertad en distintas ciudades del país, aquellos que tienen una visión completamente destemplada y crítica respecto al gobierno nacional, sin miedo, sin ningún tipo de censura ni peligros de ningún tipo de represión o lo que fuera, se expresaron como debe ser libremente en las calles de nuestra ciudad. Digo, esto es importante porque uno de los supuestos reclamos es que estamos en una dictadura o algo por el estilo, o que hay falta de libertad. Entonces, cuando uno ve que tanta gente se puede manifestar como se ha manifestado ayer, diciendo las cosas que dicen, y no pasa absolutamente nada, ni hay ningún tipo de interés ni intención de impedir que se manifiesten, y cuando los grandes medios hegemónicos bombardean sistemáticamente durante semanas llamando a la convocatoria y lo hacen sin que haya ninguna posibilidad de censura o de coerción de la libertad de expresión, es porque me parece que algo allí no funciona según como ellos dicen que está funcionando. Por otro lado, creo que esperaban algo infinitamente más espectacular. Creo que se fueron en espectacularización. Fue importante, fue mucha gente, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en algunas otras ciudades, pero me parece que ellos esperaban, como dijo alguien, algo equivalente, no sé, al acto de cierre de campaña de Alfonsín del 83, 1 millón de personas, las calles de las ciudades, ríos de gente recorriéndolas o algo por el estilo, y se encontraron con una expresión significativa de un sector de la clase media, no tampoco de las clases medias en general, sino de un sector localizado, tuvo una fuerte composición social, que yo diría que es la que viene planteando un poco este tipo de convocatoria. Y después hay un elemento que yo creo que es muy preocupante para la vida democrática y para la oposición política, que la oposición política y sus dirigentes no hubieran podido, no hubieran querido ir como políticos por temor a enturbiar. La escuché a Victoria Donda decir que iban a enturbiar. Si un político piensa que enturbia una manifestación de gente que supuestamente piensa como él, se tiene que dedicar, claro, es rarísimo, se tiene que dedicar a otra cosa. Claro, totalmente. Se tiene que dedicar a otra cosa, porque es como regresar a aquello, pero todavía mucho más oscuro del que se vayan todos. Es regresar a un pensamiento prepolítico, a imaginar a la sociedad gestionada, vaya a saber por quién, y que los políticos debieran desaparecer de la faz de la tierra. Entonces, creo que alguien que es un dirigente opositor hoy debería estar preguntándose qué hace con él mismo, cómo logra vincularse paradójicamente con un sector de la sociedad que tiene una visión muy cualunquista y muy antipolítica. Pues esto también hay que decirlo, ¿no? Porque, a ver, fueron distintos sectores ayer, eso es cierto, muchos ciudadanos y ciudadanas que fueron ayer fueron genuinamente impulsados, por ejemplo, por quienes están preocupados por el tema de seguridad. ¿Quién les puede decir algo a quien está preocupado por el tema de seguridad? Tiene todo su derecho a decirlo. Pero también hay que decir, porque si no seríamos cínicos o hipócritas, que hay un componente de una derecha cualunquista muy fuerte, de un sector antipolítico, de un sector medio muy cuentapropista moral, que piensa solo el mundo a partir de sí mismo, que hay una visión muchas veces del país, del Estado y demás que se agota en el ruido de una cacerola o en demandas que son tan complejamente diversas que no se entiende muy bien qué se podría hacer con esas demandas o qué tipo de proyectos estarían planteando. Si yo digo que se vendan dólares a cualquiera porque la libertad es comprar un dólar, ¿y qué hacemos con la economía? ¿Qué hacemos con el trabajo? ¿Qué hacemos con las exportaciones? O sea, ¿lo discutimos, no lo discutimos? ¿Dejamos que las reservas del Banco Central se volatilicen porque salen todas, vaya a saber a dónde? O sea, es gutural, es una expresión política rara que está muy atravesada también por la antipolítica, y después, por supuesto, hay sectores genuinos que fueron a protestar porque se sienten interpelados por ese tipo de reclamo, porque se sienten incómodos con determinadas políticas del gobierno nacional, algunos que son movidos también por un prejuicio y un odio tremendo hacia el gobierno y sobre todo hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pues eso también hay que decirlo, porque si no pareciera que son todas monjitas que van espontánea y virginalmente a una manifestación, cuando conocemos nuestras ciudades, hemos caminado estas calles y hemos escuchado muchas cosas, claro, también, ¿no? Entonces, hay de todo, y hubo de todo, y creo que quien debe estar muy preocupada es la oposición, para ver qué hace con algo que pareciera ser que la rechaza en primera instancia. Y el gobierno nacional, bueno, tomará nota, verá qué de aquellos reclamos son reclamos válidos que no ponen en entredicho su proyecto, que fue legitimado por el 55% de los electores, porque también el gobierno nacional se debe a aquellos que lo han votado, se debe al conjunto de la sociedad, pero se debe a un pacto por el que fue elegido, que tiene que ver con un proyecto y un modelo de sociedad y de país. Bueno, que se presente otro proyecto y otro modelo y que sea capaz de convertirse en fuerza política. Me parece que también hay que hacer esa lectura. Ricardo, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué dice? ¿Cómo anda, Hernán? Bien, ayer por la tarde-noche había algunos dirigentes de la oposición que decían que esto era, pretendía ser algo así como un 17 de octubre, un antes y un después en la política argentina. ¿Crees que movió el amperímetro un poquito esto? En absoluto. La verdad que me parece como una gigantografía, ¿no? Una fotografía chiquita es una gigantografía y quieren leer lo que fue una movilización que fue caudalosa, pero no más que otras, digamos, difíciles de mensurar porque van y vienen. En realidad, cuando uno miraba los planos de la 9 de julio o de Plaza de Mayo, no eran esos planos que uno recuerda de multitudes ocupando toda la escena, pero no importa, más allá de lo cuantitativo, más, menos, si fue menos de lo que esperaban o más de lo que hubiéramos deseado, no importa eso. Me parece que si esto es un equivalente a un 17 de octubre, si una expresión tan anómica, tan faltada, porque cuando uno escuchaba lo que respondían en general, era de un nivel de chatura. Si este es el país que están pensando, y si los políticos opositores piensan que de ahí sale un proyecto de país, me parece que ahí sí estaríamos en problemas y estos son los dirigentes que nos van a dirigir. Por otra parte, creo que muchos de esos dirigentes, sobre todo los que se dicen progresistas, de centro izquierda, incluso nacional populares, yo si fuera ellos estaría un poquito preocupado, porque, yo creo que el núcleo de la protesta de ayer proviene de sectores medios que en la Argentina han sido siempre liberal conservadores, cuando no han reclamado que llegara la mano de la moralidad, sabemos de la mano de quién, ¿no? Ah. Entonces yo estaría preocupado, ahí la verdad que no he visto los sectores del pueblo laburante argentino. He visto sectores medios que paradójicamente han sido aquellos que han perdido la memoria, porque fueron muy lastimados durante las políticas de los 90. Y hoy reclaman porque tienen capacidad de ahorro. Entonces también uno tiene que discutir. Por ejemplo, yo creo que habría que discutir el mínimo no imponible. Porque la verdad, hay salarios que no son grandes salarios. Y tienen un castigo, tienen una renta importante. Sí, que ya me parece que estamos, está bien, este fue un año muy complejo económicamente, claro, había que cuidar reservas, gastos, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Pero bueno, se puede tomar en cuenta, el gobierno seguramente lo está pensando, lo va a tomar en cuenta. Y después aparecen otros pedidos que, no sé, la verdad digo, ¿y qué haces con eso? Si vos estás en las antípodas de lo que eso supone, del tipo de sociedad que eso define, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no había ningún pedido por seguir reduciendo los índices de desigualdad. No había ningún pedido por impedir que algunas corporaciones fijen la cadena de precios en la Argentina. No había ningún pedido porque se cumpla la ley y que todos cumplan la ley, por ejemplo, una ley votada por el Congreso de la Nación, refrendada por el Poder Ejecutivo y también, por supuesto, refrendada por la Corte Suprema, es decir, por los tres poderes de la República, como es la Ley de Servicios Audiovisuales. Nada de eso. Entonces, ahí hay un sector que expresa una visión del país, que no es la de la mayoría de los argentinos, que en las últimas elecciones, con casi un 55% de los votos, refrendó un proyecto que ya lleva 9 años. Ricardo, te agradecemos mucho tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Ricardo Foster, doctor en filosofía, profesor de la UBA, con algunos detalles sobre lo que pasó ayer aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos otros centros urbanos. Le pedimos disculpas al noticiero, nos pasamos un minuto, pero se quedan ahora ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, la humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Elevan a juicio una causa contra 10 represores de Armada y Prefectura en Bahía Blanca. Lo solicitó el fiscal Abel Córdoba en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. El pedido abarca a un total de 48 víctimas, entre las que se encuentran los casos de los obreros gráficos asesinados, Enrique Henrich y Miguel Loyola, del diario La Nueva Provincia. Desde la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos se informó que al momento de los hechos, las víctimas desarrollaban actividad sindical. Trabajadores del SEAMSE anticiparon que esta noche la ciudad de Buenos Aires estará libre de basura. En diálogo con el servicio informativo, el vocero del Cinturón Ecológico del Área Metropolitana, Sociedad del Estado, Alfredo Vega, confirmó que la recolección está normalizada. Ya se normalizó la recolección y la disposición y el pasaje de los camiones por la estación de transferencia. Hoy por la noche nosotros estimamos que la gente ya no va a haber basura en la ciudad o en los municipios. Ayer hicieron un estudio de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro Santilli dijo que quedaba un 5% de residuos de lo que venía retrasado. El tiempo. 26 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 10 horas 36 minutos. Que me quedó una cosita. Perdón, dígame. Cuando nombró Status Quo, tenemos un grupo vocal nosotros. Status Quo se llama. ¿Status Quo, en serio? Luis Majul, Morales Orá y Nelson Castro. Somos un cuarteto. Es como Opus 4, digamos, ese tipo de. Pero Status Quo. El bajo lo hace Majul. Sí. Nelson Castro. No sea malo, es tenor. Eso es malo. ¿Eh? Además, por eso sí se puede enojar. Si lo cargas por una cuestión ideológica, por ahí no. Porque el tamaño es una cosa que lo puede mover. Sí, ¿cómo? Perdón. Pero por eso. Sí. Por una cuestión ideológica no puedo cargar a Luis. ¿Cómo? Que no lo puedo cargar por una cuestión ideológica. Es verdad. Luis. No tiene. Pedro Brigger. Sí, la información. Mirá, te lo presentamos así. Pedro Brigger. Pedrito viejo, agarra el micrófono, Pedro, porque es radio, digamos. Y peludo. Me queda mirando. ¿No sabe que conduzco yo ahora? Sí, pero yo no sabía que usted me interpelaba a mí. Pedro Brigger, política internacional, el mundo. Cuando ustedes dicen mi nombre, aparece toda esa gansada de gente que grita. Y yo siempre hablo después, nunca. Tenemos en este momento al público mayor. Saludando al señor Pedro Brigger, que tiene información internacional. Vamos, Pedro Brigger, con información. A ver, la selección de Estados Unidos ya para vos fueron, ya sabemos el resultado, todo. Ya está. De todas maneras, sí. A mí me gustaría señalar algo, porque también se creó el escenario de ese empate técnico y que íbamos a tardar semanas en dilucidar quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Cuando yo se los decía el lunes o la semana pasada, no era una idea mía. Era una idea reflejada en los medios de comunicación. La prensa de Ohio decía, en Ohio se define todo. Hasta tal punto que tanto Mitt Romney como Barack Obama fueron muchísimas veces a Ohio. Y el día anterior a Ohio, sí, Ohio, a varias ciudades, a Cleveland, Cincinnati. Y el día anterior de las elecciones estuvieron los dos candidatos a la vicepresidencia en Ohio. O sea, le dieron realmente una importancia suprema. Y sin embargo se definió sin Ohio. ¿Estaban en Ohio o de buen humor? ¿Estaban en Ohio conmigo? No, perdón, hoy comimos algunos chicles. Sí, me doy cuenta que hoy... Sí, perdón, disculpe. Debe ser porque hablaron de la amiga de ustedes, esa... del vamos a mejorar esta situación y todo eso. Vamos a mejorar esta situación, Pedro Brigger. No. Disculpenos, a veces tenemos estas situaciones. Sería Pedro Brigger, rápido. Lo que yo todavía no entiendo es cómo los colegas me eligieron como candidato a mejor columnista para los premios Éter cuando nunca puedo hablar acá. Sí, yo tampoco lo entiendo. Lo que pasa, no entiende nadie. Lo que pasa es que trabajás en muchas radios. Claro. Se confundieron. Claro, dijeron, en algunas radios por lo menos puede desarrollar lo que dice, en otras no. Bueno. Prorratear. Es una muy fea palabra esa. No, pero está bien. No está se bien. Usa con un compañero de trabajo. Maestro, ¿no?, de radio, él debe saber cuántos premios ha otorgado Ulanovsky, cuántos ha recibido, así que cuántos libros ha escrito sobre el tema. Totalmente. Así que si lo hizo Ulanovsky, debe ser tal cual como lo planteó. Bueno, ¿cuántos libros? Dos. Sí. Discúlpenos con el tema de Ohio, siga, por favor. Entonces, se creó todo ese escenario y Obama ganó en todos los estados indecisos, los indecisos que se pensaba que estaban a último momento, no se podía saber. Les recuerdo que la prensa de Ohio recordaba que en 1976 Carter había ganado por 11.000 votos. O sea, se pensaba un escenario realmente muy, muy complicado. Y ganó incluso en Florida, un bastión de los republicanos. Digo esto porque los 3 millones de votos de diferencia de Barack Obama, si bien son pocos para 120 millones de personas que votaron aproximadamente, igual, 3 millones siguen siendo una diferencia importante, porcentualmente fueron de 2%. Digo esto porque también se creó todo un escenario de que esto iba para rato. Donde no hay escenarios construidos difíciles de determinar, es China. No, no en Ohio, sino en China. ¿Qué les pasa con Ohio? Es parecido. Me imagino que va a haber algún estado chino que se llame Ohio. No creo, pero está Huchintao. A mí ya me está dando fantasía, ¿no? La japonesita. Sí. Y dice, Ohio, Ohio. Estamos hablando de China. A mí me parece que a ustedes les viene bien lo de Huchintao. Porque nosotros para la fantasía no distinguimos, sí. Para nosotros de Afganistán para allá es todo más o menos lo mismo. Piensa, cuando llega el fin de semana se le prende así la luz, digamos, de la sensualidad. Pedro Brigger está en Ohio, me sí, parece, con la situación. Está desconcertado. No, estaba pensando en Huchintao, porque Qingdao es la cerveza más popular de China. ¿En serio? Digo, ustedes la deben tomar muy seguido. Pero bueno, más allá de eso, ¿les interesa que hable del Congreso del Partido Comunista Chino? Ah, me interesa que hable de Perú. La cabeza. Deben ser un montón los que se juntan al Congreso del Partido 2200 Chino. 2.200 aproximadamente. 2.200 tipos. ¿Millones? Sí. No. Pues no, eso está un poquito complicado. A ver, contame. Pero reunión del ente que gobierna, que maneja el Estado, porque al fin y al cabo todos los miembros del Partido Comunista están en las funciones centrales del Estado y del partido pasan al Estado y el secretario general del partido pasa a ser el presidente del Estado. Algo interesante porque hicieron mucho hincapié en el tema de la corrupción. Muchos escándalos de corrupción. Pero lo interesante es que Huchintao, cuando llegó en el 2002, hizo eje también en su discurso la lucha contra la corrupción. Pero más allá de la corrupción, que parece ser un mal, yo diría casi endémico en todo el mundo, hay un dato que a mí más me llama la atención, y es que estaban hablando del significado que tiene que 400 millones de trabajadores rurales pasan a vivir en ciudades. 400 millones. 400 millones de trabajadores rurales. De nuevo, porque no alcanzo. 400 millones de trabajadores rurales pasan a vivir en ciudades, pasan a ser hombres y mujeres de ciudad. Esto implica cambio de hábitos. Y uno de los grandes cambios de hábitos que implica cuando uno pasa del campo a la ciudad es el consumo. Claro. Crece mucho el nivel de consumo y hay que brindarle a 200, 400, 600, 800 millones de personas consumo. Si uno recuerda las imágenes de la Revolución China de 1949, cuando, por ejemplo, para dar un ejemplo, valga la redundancia, de lo que se hacía para darle trabajo a todo el mundo, y se veían las largas filas de gente acarreando piedras para mover de una cantera a otra, que podían hacer 100 personas, pero ellos decían, no, ponemos 10.000 porque hay que darles trabajo, si hay que pagarles. Claro. Si pensamos en esa China, y pensamos en una China hoy, con altísimos niveles de consumo, que explota todo por todos lados, hay un cambio fundamental. Por eso uno de los debates que hay en el Partido Comunista Chino es qué hacer con el consumo, cómo brindarle consumo a tanta gente. Es una de las cosas que se está debatiendo en el Partido Comunista Chino, porque estos 400 millones para los próximos 10 años marcan un cambio importante y hay que poder atender a 400 millones de personas. Te pregunto en serio, ¿no sería una buena oportunidad para países como la Argentina para abastecer de alimentos a esos millones de personas? Mira, todo el mundo plantea eso. Yo recuerdo haber escrito un artículo sobre las relaciones comerciales de la Argentina con China hace 20 años, una revista que se llamaba Panorama en su momento, no la vieja Panorama, sino otra, una Panorama de Economía y Negocios que dirigía Enrique Sebach. Y ahí planteaba esto, las grandes posibilidades que había. Uno de los problemas que planteaban todas las empresas es el tema de las cantidades. Vos podés tener una pequeña empresa que fabrica, a ver, digamos, 1000 abrelatas. Ahora, fabricar 10 millones no es sencillo. O sea, la escala es lo complicado. Y lo mismo respecto de alimentos. Vos podés decir, bueno, voy a exportar galletitas, voy a exportar leche, voy a exportar carne. Tiene que tener 1.800 millones, claro. Claro, entonces no es lo mismo exportar pequeñas cantidades que exportar volúmenes que muy pocas empresas pueden manejar. De hecho, es el gran dilema de todos. Todos quieren entrar a ese mercado. Bueno, los caramelos, hay una famosa marca de caramelos, digamos, de cosas dulces. Sí, varias empresas que claro, que venden, pero porque son caramelos, quiero decir, tienen una gran producción de ese tipo de cosas. Me imagino yo que en objetos industriales, digamos, en otro tipo de rubros, debe ser una cosa bastante más difícil, ¿no? Sí, no es una cosa sencilla. Todos aspiran a eso. De todo el mundo quiere entrar al mercado chino o en el mercado de la India, pero no es algo sencillo. Muchas gracias, Pedro. Déjame mencionar una cosita más que tiene que ver con el Perú, porque hay una movida muy importante de presión sobre el gobierno de Ollanta Humala para que este se saque de encima a todos los miembros de su gabinete o quienes lo apoyan por izquierda. Ollanta Humala llegó al gobierno con el apoyo de los movimientos sociales y con sectores de la izquierda. Una fuerte ofensiva de la derecha peruana. Estamos cambiando nombres, Humala, Juchintao. A usted le gusta la comida fusión que hay en Perú, ¿no? La chifa, la peruana japonesa. Japonesa, claro. Muy buena. Eso lo imagino. Y hay una movida muy fuerte diciendo que Ollanta Humala fomenta el terrorismo y todos los que están alrededor de él están con Sendero Luminoso. Se llevaron puesto al embajador de Perú en la Argentina. Sí. Van por Salomón Lerner, quien fue primer ministro de Ollanta Humala. Hay un proceso de revocatorio en contra de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y van por el canciller Roncagliolo. Hay un sector muy importante de la derecha peruana que no soporta que Ollanta Humala mire hacia la UNASUR y preferirían que fueran aliados de los Estados Unidos. Por eso también fuertes presiones para que indulte a Fujimori. Es todo parte de un mismo combo que me parece que hay que prestar atención, más si tomamos en cuenta, no digo que vaya a pasar esto, pero más si tomamos en cuenta que no hace mucho destituyeron a través de un golpe de Estado parlamentario a Fernando Lugo. Muchas gracias, Pedro Brieger. Más. Mañana más. Sismonti. Tiene varias cosas. Sismonti debe haber grabado, yo no sé, pero una cantidad de discos importante. Y acá es un muy buen pianista, pero además es un experimentador de instrumentos. Y que se toca con pavas, con cosas raras, ¿no? Cuando digo pavas, con objetos. Pensé que eran chicas de corto entendimiento. Por eso lo agarré rápidamente al tema. No con cacerola, ¿no? No. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Buen día, queridos amigos de Mañana Más. Hablando de homenajes, si hay alguien que lo recontra merece, es Cintia García, periodista de la TV Pública. Cintia, sos una grosa. Con gente como vos, realmente quiero cada vez más a mi patria. Bueno, gracias y todo para adelante. Gracias por la claridad de Irina Hauser, muy buena la incorporación y de paso feliz cumpleaños, dice Silvia. Gracias. ¿Sabes qué? La compañera canta, la compañera Irina Hauser canta. ¿Qué sentido? Canta. Canta a las 40. Canta muy bien, yo la he escuchado cantar. Nos prometió. Es verdad, Pedro me vio. Sí, sí. Hace y nos prometió que iba a traer alguna cosa que tiene grabada. Y bueno, eso lo estamos esperando. Pero, mientras tanto, en el día de hoy quiere mencionar que su profesora, Katy Viqueira, estará junto con Leo Sujatovic en un recital a las 21 horas en la Biblioteca Café, en Marcelo T. de Alvear, 11:55. ¿Katy Viqueira es la profe? Katy Viqueira, sí, gran maestra de canto. Sí, sí, yo sí. También canto, ¿eh? Por eso, estaba pensando una cosa, en vez de hacer un programa de radio, ¿por qué no hacemos un coro? Un coro, estaría mucho una más banda de rock. No, está tu cubo. Le juro que ese nombre no, pero... Mire. Los Status Coro. El Status Coro me gusta, ahí está. Status Coro está bueno. Pues Irina House, El Ojito de Miel, El Árabe, Ulanoki, Brienza. Qué lindo, ¿eh? Está bueno. Yo tengo lo mío, ¿eh? También. Sí, canto. Ulanoki canta. Sí, sí. ¿Qué registro, Ulanoki Barito o no? El registro. De provincia. No, de capital, pero ahora por la edad lo tengo que renovar cada año. Hola chicos de Mañana Más, Lucho y equipo, bueno, los aprecio mucho, los escucho todas las mañanas. Bueno, la marcha del odio de ayer fue lo de siempre, mientras nosotros en los 90 salíamos a marchar, nos apaleaban todo. Ayer le demostramos que este gobierno democrático a mil por mil, primero con Néstor y ahora con Cristina, nunca se agredió, nunca se reprimió ninguna marcha, eso para que lo sepa. Nosotros somos democráticos, vamos, defendemos la democracia, vamos y nos pegan. Ellos, la marcha del odio, y mi solidaridad con Cintia García y todo el equipo de la televisión. Luciano, muchos radicales alfonsinistas que fuimos alfonsinistas, como es mi caso, yo lo fui por Alfonsín, hoy apoyamos al gobierno kirchnerista porque la guía del camino es la misma, nada más que el kirchnerismo es mucho más fuerte, cuenta con mucho más apoyo, ha acertado evidentemente y ha profundizado esa dirección y ha tenido logros concretos y palpables en ese sentido. Escribe Alicia. Buenos días, quiero felicitarla a Cintia por el trabajo que se hizo ayer a través de la televisión pública, reporteando a la gente. Felicitaciones, porque hay que estar ahí con esa gente que está con bronca y malhumorada y con cosas que decir. Felicitaciones a 678, felicitaciones a Canal 7, felicitaciones a la Radio Nacional. Violeta de Mar del Plata. Por favor, feliciten a esa loca lanzada de Cintia, que estuvo genial, escribe Susana. Muchas gracias, che, por todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes. Se los voy a pasar a Cintia, la voy a ver seguramente en estos días. Voy a juntar los mensajitos y se los voy a llevar. Mañana Más. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos, 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 51 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo olvido. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La radio pública hace historia con la memoria de un grande. En Reunión Cumbre, Carlos Ulanovsky entrevista a Carlos Gorostiza, autor de más de 30 obras, personaje de la dramaturgia, del cine, de la literatura y de la cultura. Lo que yo recuerdo que sentía era siempre necesidad de crear. Yo debía haber continuado los poemas, pero uno vive atropellado. Carlos Gorostiza recorre toda una vida. ¿Y qué vida? Gorostiza en la cumbre. Estoy viviendo un momento justamente en estos días en donde el tiempo tiene otro valor para mí. Este sábado, de 13:15 a 15 horas, por Nacional, la radio pública argentina. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susil. Fin espacio publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Santiago, Lucía, ¿cómo andas, Santi? ¿Qué tiempo? ¿Tal? ¿Cómo andas, Luciano? ¿Qué decís? Pero muy bien, ¿todo en orden? Buen día. La verdad que sí, estoy muy contento, feliz de reincorporarme a la tarea. ¿Por dónde estuviste? Estuve en Mar del Plata, en las finales de los Juegos Evita. Sí. Durante 6 días se disputan las finales. La verdad que siento orgullo por haber sido enviado por la radio pública a cubrir un acontecimiento que en realidad es multidisciplinario, no tiene que ver solamente con lo deportivo, y para que tengan magnitud de la significación que tienen los Juegos Evita, que a propósito y entre paréntesis, invisibilizado por muchísimos medios de comunicación, más de 1.100.000 pibes, 1.100.000 pibes participaron durante todo el año, y en las finales hubo 14.000 chicos en Mar del Plata y 936 adultos, en la categoría más de 60 años, participando en cada una de las especialidades. Lógicamente, y cuando digo que es multidisciplinario, y hablo del orgullo y de la felicidad, uno se encuentra con historias en primera persona, que me parece que termina siendo lo más rico, ¿no? Y pienso rápidamente en la historia de una chica jujeña que ganó una competición en Perico y que no tenía una malla para competir y que pidió a la Secretaría de Deportes a través de un mail que si por favor ellos iban a ir a Mar del Plata, lógicamente porque están dentro de este proyecto colectivo y de inclusión vinculado al deporte, que son los Juegos Nacionales Evita, y la madre pedía solamente que le den una malla para que pueda competir. Bueno, lógicamente que cuando llegó a Mar del Plata, la madre, que vende empanadas para que la piba pueda obviamente comer y también vincularse con el deporte, pudo competir, y se dio algo verdaderamente muy conmovedor con esta chica de Perico que corría en la categoría sub-14, competía en esa carrera de natación, que antes de tirarse a la pileta tuvieron que demorar la competencia porque cuando la piba mira para un costado estaba Georgina Bardach, y la única imagen que la piba tenía en su cuarto era un póster de Georgina Bardach, y la piba con los ojos llenos de lágrimas no podía empezar la carrera. Georgina se acercó a hablar con esta chica. Es también muy fuerte ver el puente que se da. Yo estuve un rato hablando con Seba Krismanich, el campeón olímpico, el único campeón olímpico que tiene en la Argentina. Y era muy fuerte ver a chicos del Chaco, de Misiones, de La Pampa, que van a competir en taekwondo y que de repente se sientan antes de una pelea, miran a la tribuna y lo tienen al oro olímpico, ¿no? A Sebastián Krismanich. Y es muy fuerte para los dos, para alguien que está en la máxima competencia, que es, no se puede llegar más alto que ganar una medalla de oro en taekwondo. Y mismo para los pibes, me contaba Krismanich que durante este año, en comparación con lo que fue 2011, las inscripciones en taekwondo subieron un 30% después de su consagración en los Juegos Olímpicos. Estaba también Brian Toledo es el reflejo y la exposición más grande a dónde puede llegar un atleta que viene también desde el deporte social, que son los Juegos Evita. Brian hace 3 años estaba lanzando la jabalina en las finales de Mar del Plata, y durante este 2012 vimos cómo competía en los Juegos Olímpicos de Londres. Bueno, hay proyección, lógicamente, es tan grande el número de chicos que participan, 1.100.000 en los Juegos Evita, que además la Secretaría de Deportes, además de los capacitadores, tiene un departamento de captación en el que aprovechan para ir viendo chicos y saber también en la alta competencia que se puede apostar y becar, y ahí entra a jugar el ENAR, los traen a estudiar al CENAR. Bueno, es muy grande el número, y donde lo social tiene su rol más importante, pero también después para la alta competencia, lógicamente se puede nutrir de muchos de estos pibes. Pues que te quiero hacer una cita para nada académica. Carlitos Balá decía: el movimiento se demuestra andando, pues entonces andemos. Y a mí siempre me pareció una cosa, una linda frase, digamos, aunque esté compuesta de esa manera, digamos, un tanto infantil. Yo creo mucho en esto que estás contando, o sea, de que efectivamente el movimiento se demuestra andando, y lo que vos viste fue puro movimiento. Es como cuando se van a, cuando uno pasea o vas a una universidad en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, ahí ves efectivamente de que hay un movimiento, que la gente está andando. Esa parte es muy conmovedora, porque si no, digamos, hay poco oxígeno político respecto de las cosas que efectivamente se están moviendo. Yo creo que efectivamente hay un movimiento enorme en este país que mueve 1 millón, ¿cuánto es? 1 millón. 1.100.000 pibes en todo el año, 14.000 en la final de Mar del Plata. ¿Cuándo se ha visto esto? Lo que pasa es que se demuestra andando el movimiento, no solamente contándolo. Quiero decir, nunca van a contar los medios masivos de comunicación, Santi, por eso vos empezabas por escena, nunca van a contar eso. Porque eso tiene una contundencia que obviamente es mejor no relatarla, yo creo, ¿no? Sí, y también con los Juegos Nacionales Evita hay una mirada necesaria desde lo político. Lo hablaba con Morresi en una de las entrevistas que tuvimos en Mar del Plata con el secretario de Deportes de la Nación, y él hacía referencia a una mirada imposible de no tener en cuenta. Por ejemplo, que los Juegos Evita, la primera interrupción que tuvieron, fueron en el 55, y la segunda interrupción fue en el 76. Y también, cuando se habla de un movimiento multidisciplinario que no solamente tiene al deporte como eje, sino sobre todo y de manera muy fuerte y marcada a lo cultural, pero también estamos hablando de fortalecimiento de la democracia con estas ediciones de los Juegos Evita. Y además, uno también tuvo la posibilidad de hablar con muchísimos chicos y con formadores de chicos y con preparadores físicos y con entrenadores que están en permanente contacto con la juventud, con pibes que tienen menos de 18 años. Y lo digo en relación a todo lo que se vino discutiendo en los últimos 4 meses de manera más fuerte, y hasta que terminó con la ley del voto optativo. Y uno veía a pibes realmente comprometidos con las cosas que hacen, y que, como decías vos, Lucho, son pibes que están en movimiento y que van para adelante. No, quería agregar que los Juegos Infantiles Evita se crearon en 1948 y ya en ese momento, en especial con fútbol, con el rubro fútbol. Y me acordaba de una cosa. Fui a ver, cuando era un chico, la final en la cancha de San Lorenzo, en el viejo gasómetro, una final en donde jugaba un equipo de Santa Fe, que, si no me acuerdo mal, se llamaba Santiago Morning Star. ¡El Morning Star! El Monster lo conozco, es de Rosario. Bueno, donde jugaban, donde debutaban, donde se destacaban el Piojo Giudica y Pupo, que después fueron grandes jugadores. Ombligo. No, Pupo, Juan Carlos Pupo. No. Pensé que de chiquitito le decían Pupo y cuando creció le decían. Un jugador que se destacó en Argentino Juniors. ¿Usted qué se mete? Qué impresionante. Perdón. Déjelo terminar la neda. No, bueno, eso, que me acuerdo de eso, fantástico. Y ganaron ellos, y el puntapié inicial en ese partido lo dio Evita. Y jugó Diego también, lo único, en los Juegos Nacionales Evita, por ejemplo, jugó Maradona en 2 ediciones. Jugó Brienza. Jugó Brienza también. Gracias, Santi. Está buenísimo lo que contaste, loco. Son las 11:02, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, la humedad 74%, cielo nublado. Temperatura en el Ortondo Santa Fe, 22 grados, humedad 72%, cielo cubierto. Eduardo López defendió las manifestaciones siempre y cuando respeten los valores democráticos. El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López, consideró válido que quien quiso manifestarse en la noche de ayer lo haya hecho en total libertad. López aseguró que todas las expresiones deben ser consideradas siempre y cuando tengan en cuenta la voluntad popular y lo hagan respetando los valores democráticos. cualquier reclamo genuino, siempre y cuando se haga dentro de los márgenes democráticos y del respeto a la voluntad popular. Yo soy una persona, creo que el ciudadano que más marcha le ha hecho a Mauricio Macri, pero sería el primero en defender a Mauricio Macri si alguien atenta con que termine su mandato antes. Y no me van a ver nunca diciendo fuera Mauricio Macri, que se vaya Mauricio. Sí puedo decir más presupuesto en educación, ir con propuestas, que es lo que siempre hago. En ese marco, simplemente esto, toda expresión de protesta es válida, pero hay que tener en cuenta que el marco es la democracia y el pluralismo. Quizás lo que hay que tener en cuenta es eso, que aquí no es fuera nadie, sino dentro todos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Repudiaron en Santa Fe pintadas sobre un mural que recordaba al escritor Rodolfo Walsh. Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su rechazo a las pintadas agraviantes encontradas sobre el mural realizado por la Asociación de Prensa y por el Círculo de Dibujantes Santafesinos. La obra fue impulsada el pasado 25 de marzo y por el Día de los Trabajadores de Prensa para homenajear al dibujante santafesino Bianfa y al periodista y escritor Rodolfo Walsh a 35 años de su desaparición. Por Radio Nacional Santa Fe, Cristian Lehmann, representante del Círculo de Dibujantes Santafesinos, al respecto opinó. Bueno, estamos, por supuesto, con mucha bronca, muy triste, y la idea es juntarnos con los integrantes del círculo que han puesto su creatividad, su talento en esto, y nos juntaremos con la gente de prensa y con ATE también. ATE también colaboró con este mural. Tendremos que sentarnos a ver, porque ya no es la primera vez, y lo que queremos decir es que no vamos a dejar de pintar murales. Esto no nos va a decir, no, bueno, bajémonos del caballo y dejemos esto. A nosotros nos gustaría que si alguien piensa distinto que nosotros, haga un mural al lado. Y digan, bueno, pintamos, mira, a nosotros no nos gusta lo que están haciendo ustedes. Hacemos un mural al lado y decimos lo nuestro. Eso sería lo democrático. Pilar Guala, Radio Nacional Santa Fe y la Radio Pública. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas con viento para varias provincias y la capital federal. Se esperan tormentas fuertes o severas en el área sudeste, centro y norte de Buenos Aires, también en la provincia de Córdoba, en Entre Ríos, en el norte de La Pampa, en San Luis, el sur y centro de Santa Fe, el Río de la Plata, el área marítima adyacente, el sur de Santiago del Estero y la provincia de Tucumán. Asimismo, se esperan tormentas en la capital federal. Sin embargo, las tormentas serán menos intensas que en el resto del área de cobertura, pero sí estarán acompañadas fundamentalmente por intensas ráfagas de viento. Asimismo, en el sur de Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Islas Malvinas y el área marítima adyacente, se esperan vientos fuertes en el día de hoy que soplarán del sector oeste con velocidades que rondarán entre los 50 y los 75 kilómetros por hora. En la zona de Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan también se esperan vientos fuertes, especialmente en la alta cordillera, con velocidades que rondarán entre los 70 y los 90 kilómetros por hora. Además, sobre la precordillera se prevé la ocurrencia de viento sonda que podría afectar también el llano, especialmente en Mendoza y San Juan. En la ciudad de Buenos Aires se espera para el día de hoy una máxima de 29 grados, pero también se espera tiempo desmejorando con la posibilidad de chaparrones y tormentas, algunas de ellas fuertes. Miriam Andrioli, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En El Hortondo, Santa Fe, la temperatura 22 grados, la humedad 72%, cielo cubierto. En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados, humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que

no has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven que la lluvia afuera no ha cesado, la noche es cruel y es fría, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Qué lindo que lo canta, viejo. Felicitaciones, querido Hernán Lucero, ante este clásico Rubí. Carlos. De Cobián y Cadícamo, nada menos. Él está presentando su tercer disco solista con invitados como Chino Laborde y el Cardenal Domínguez hoy a las 21:30 en los 36 Villares, Avenida de Mayo, 1265. Hernán Lucero tiene apenas 40 años y bueno, pertenece a una generación de jóvenes tangueros. Estuvo cercano, perteneció al grupo del conjunto de guitarras Bardos Cadeneros. Sí. Hernán Lucero es uno de los mejores cantantes de mi generación. Creo que con Alejandro Bullot, Ariel Ardit y alguno más hacen un trío de oro. ¿Cucuza Castielo? Sí, sí. Pero, ¿agregarías a Cucuza Castielo? Sí. Ah. Creo que Hernán Lucero tiene una musicalidad muy similar a la de Charlo. Creo que es uno de esos cantantes que uno puede referenciarse en Charlo, aun cuando él no lo haga, ¿no? Es realmente un gran cantante. Nuevos por la musicalidad, valores, ¿no? Nuevos valores de la canción, que hoy lo tienen la oportunidad de verlo. ¿Dónde, Carlos? Ahí en los 36 Villares, Adalberto. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Cómo no vamos a ir? Que se van a ir de copa ustedes dos. Claro que sí, un moscato. ¿Te invitan? ¿Me invitan? Sí, vamos a los un moscato, bien, pero un usted, moscato. Yo por la cara que les veo me van a hacer pagar a mí. ¡Claro! Bueno, vos sos un hombre de dinero, siempre lo supimos. No te creas, de verdad. No, viejo, que un sueldo multimillonario ahí, sí. 6, 7, 8, ¿qué querés? Que le jugué el 32. Si lo saco, invito para todos, como siempre invito tangos en Radio Nacional. En Mañana Más, seguimos con más información. Mañana Más. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Memoria en construcción. Domingos, 21:00 a 21:30. Con Carlos Castro. Una radio. Encendida. A toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 16 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Segundo Festival de Tango de Valentín Alsina. 8, 9, 10 y 11 de noviembre en bares, bibliotecas y centros culturales de la ciudad. Segundo Festival de Tango de Valentín Alsina. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Invita Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia, afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas, te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Paco Ibáñez en Argentina. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Pensar que no la tengo, sentir. Paco Ibáñez en concierto. Ya no hay loco. Teatro Coliseo, jueves 15 de noviembre. Única presentación. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. Fin espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional, la radio pública. En Mañana Más. Agarralo, libro. Que no muerde. Los autores te invitan a leer sus libros. Con Carlos Ulanowski. Agarrá los libros que nos muerden, segunda sección, segundo capítulo. Y ahora el libro que queremos regalar y por el que queremos tentar a los oyentes es El inspector Diamond Gerace y el edificio del sol, de Javier Aguirre. Javier Aguirre es uno de los jóvenes redactores de la revista Barcelona, es un natural de Floresta, periodista, guionista, humorista. Y el libro es un libro de humor. Uno de los principales edificios de la ciudad vuela por el aire, posiblemente por un atentado, y debe intervenir el inspector Gerace. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, entrevistado por Paula Nicolini. ¿Por qué leer Inspector Diamond Gerace y el edificio del sol? Para pasarla bien, básicamente, para entretenerse. Porque, por un lado, es una novela policial y es un género que, según entiendo, de por sí apunta al entretenimiento, ¿no? Siempre hay una adivinanza, una joya perdida, un crimen que resolver, y siempre hay un detective que busca huellas, rastros, indicios, hasta dar con el culpable. Hay caricatura dando vueltas por el relato, tiene algo de parodiar lo solemne, lo sangriento, lo intrigante de la novela policial, y la parodia es también entretenimiento. Este inspector se nutre de distintos detectives legendarios, digamos, de los relatos literarios, fundamentalmente, creo yo, del comisario Maigret o Maigret, de Georges Simenon. De ahí en adelante y de ahí para atrás, todo aquel que ande con un sobretodo subido a la altura de las mejillas, una lupa, un gorro tapándole las cejas y rostro taciturno, serio, medio amargado, medio gris de detective, ha influido de un modo u otro en la conformación de Diamond Gerace. Bueno, y el inspector Gerace es un muchacho atosigado de brandy, un borrachillo, como dice Aguirre todo el tiempo. Interviene con su perspicacia, enfundado no en un sobretodo, pero en un piloto color hueso, como tienen casi todos los detectives. Claro. Y a él, a pesar de que realmente tiene bastante limitada su cabeza por la ingesta pronunciada de alcohol, le basta con el cachito de cabeza que tiene para resolver estos casos dificilísimos. Me imagino que toda la novela en sí es un gran capítulo, ¿no? Si tuviera que agregarle algo, agregaría ya otra historia, otro caso, la investigación del día siguiente, porque la vida del detective, como la de cualquier trabajador, mañana sigue, digamos, ¿no? Y si en el último capítulo de una novela policial se resolvió el caso y se terminó el libro, fenómeno. Pero mañana, aunque nosotros no lo estemos leyendo, el inspector vuelve a su despacho, aparece un caso nuevo, y ese caso es lo que quizás agregaría, ¿no? El que supone la rutina maravillosa, intrigante, desgastante, que hay en un nuevo amanecer, en un nuevo día, en un nuevo caso policial, un nuevo enigma para el inspector que todos llevamos dentro. Bueno, y el libro tiene un delicioso prólogo en verso de Juan Sasturain. ¿Cómo tiene que hacer aquella persona con vocación detectivesca que quiera favorecerse con este libro? Ahí está, pueden llamar a partir de ahora, Ula, al 4322-0304. Si no estás entusiasmado, te vas a entusiasmar seguro a partir de ahora con este libro. 4322-0304. Muchas gracias. Mañana más. Sí, 11 horas 23 minutos. Bueno, Brinza, vamos a hablar un poco más sobre lo que pasó en el día de ayer, ¿te parece? Sí, me parece bien, para saber más repercusiones, para ver cómo el oficialismo asimila o analiza lo que ocurrió anoche en las calles de Buenos Aires y en algunas otras ciudades del interior. Estamos comunicados con Edgardo De Petri, diputado por el Frente para la Victoria. Edgardo, Lucho Valende, Hernán Brinza, de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, ¿qué interpretación tenés, Edgardo, de lo que pasó en el día de ayer? ¿Qué análisis tenés? Bueno, la verdad que la marcha para nosotros, el impacto en términos de movilización fue lo que nosotros esperábamos. Sabíamos que iba a ser una marcha importante, estaban todos los aparatos muy fuertemente convocando, centralmente todos los aparatos de la derecha política, económica y comunicacional estaban convocando esa marcha. Algunos también de manera oportunista, sectores sindicales, sectores sociales, pero había una fuerte impronta de convocatoria a la movilización que se denominó 8N y Cacerolazo, y creo que en eso tanto el aparato del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO, todo lo que es el escenario de la derecha política, más el multimedio Clarín agigantando y creando condiciones para promover la movilización, y un escenario de derecha, aquella derecha golpista, aquellos sectores con odio que promueven el anti kirchnerismo, bueno, generaron un grado de movilización importante en la ciudad, pero que para nosotros estuvo incluso también por debajo de las expectativas que ellos se plantearon, porque alguna vez soñaron con movilizar 1 millón de personas. Creo que ese objetivo, por supuesto, que estuvo muy lejos, y aparte me parece que también perdió fuertemente la frescura de lo que puede hacer una movilización de ciudadanos independientes o la frescura de algo convocado desde algo nuevo, y terminó siendo una movilización opositora vinculada fuertemente al PRO y a Mauricio Macri, y en un escenario de aparatos políticos, sindicales y económicos que le dio visibilidad y que la termina de encasillar en una marcha más sin un liderazgo y sin una perspectiva de construcción política y de poder, digamos. Edgardo, te estamos recibiendo con alguna dificultad. Te pido si podés moverte o si estás con manos libres, quitar el manos libres, así podemos seguir conversando con una, digamos, una comunicación un poco más limpia. Bueno, ahora ahí te escucho mucho mejor. Te paso con Hernán Brinza, que te quiere preguntar algo. Bueno. Edgardo, ¿cómo te va? Te quería preguntar fundamentalmente si el gobierno, como dice la oposición, tiene que tomar nota de lo que ocurrió anoche o no. Nosotros siempre tomamos nota. Ahora, me parece que también lo que marcó ayer fue la movilización de un sector social medio alto, que vota la oposición. O sea, que la demanda hacia nosotros, digamos, es un reclamo de cambio, pero que no estamos nosotros dispuestos a ceder, sobre todo en los ejes centrales de ese planteo opositor, de esa movilización. El dólar libre, a ver, nosotros no vamos a volver al dólar libre y al dólar barato. Nosotros no vamos a plantear, como sectores económicos que se movilizaron ayer, vinculados al campo, a Biolcati, la devaluación de la moneda nacional. Estará en discusión algún reclamo ciudadano con respecto a la inseguridad, con respecto a algunas denuncias que han planteado sobre el tema precios. Ahora, una cosa es el reclamo individual de alguna pancarta que aprovecha la jornada y se moviliza, y otra cosa son las usinas que convocaron esta movilización, los dueños de esta convocatoria, que son los sectores económicos más concentrados de la Argentina, que es el multimedio Clarín, que en realidad no quiere desinvertirse, no quiere cumplir la ley, no solamente la ley del Congreso, no quiere cumplir lo que la Corte Suprema de Justicia ha planteado, que es desinvertirse el 8 de diciembre, y algunos sectores francamente destituyentes, como Biondini, los nazis que se movilizaron, que no quieren que nosotros sigamos juzgando los genocidas. Entonces digo, nosotros tomamos nota, y en todo caso hemos visto ayer movilizado a un sector medio y medio alto, que tiene más que ver con reivindicaciones muy individuales, muy sectoriales, muy de su sector, que plantea este tipo de reivindicaciones, que los sectores populares. No sonó ninguna cacerola en los sectores populares ni en los sectores trabajadores, esto está muy claro también. De Petri, cuando uno piensa en la mirada del gobierno hacia... Y vuelvo a insistir con esto, porque a veces la oposición marca mucho el tema de que el gobierno debe hacerse cargo, como si fuera democrático que una minoría le imponga la agenda a una mayoría. Digamos. Sí, yo creo que quieren restituir... Acá hay dos discusiones. Me parece que es una legitimidad que la da el voto popular, y en eso Cristina Kirchner sacó casi el 55% de los votos, y otra legitimidad que se quiere instalar en la sociedad, que es la legitimidad de opinión. Y la legitimidad de opinión la dan los multimedios de comunicación y la da el debate callejero, digamos, porque no solamente esa disputa la dio, para ser justo y sincero, no solamente la dio el multimedio Clarín y el Macrismo, dentro de unos días va a ir Moyano y Michelli de nuevo a la calle, o sea que también van a tratar de que esas movilizaciones cambien el eje de la legitimidad que tiene el voto popular y soberano del pueblo argentino por la legitimidad de la opinión pública, que siempre la transmiten los multimedios de comunicación. Entonces, yo creo que eso es lo que está en discusión. Nosotros no vamos a gobernar con las ideas que no son de ellos, o sea, esas ideas perdieron en la elección pasada. En todo caso, me parece bien incluso que la marcha de ayer, que la movilización de ayer, de sectores medios, medios altos, tengan ahora una visibilidad más clara con los sectores políticos opositores. Yo creo que el reclamo de ayer de muchos sectores es que la Argentina tiene que encontrar un caprile, digamos, ¿no? O sea, Venezuela tiene su... La derecha encontró su caprile y lo jugó en términos electorales. La Argentina no lo encuentra, lo busca, pero evidentemente esa discusión está lejos incluso de consolidarse en Argentina, porque los que convocaron ayer fueron desde Macri, Victoria Donda, Cecilia Pando, Michelli, Biondini, Moyano, Biolcati, digo, los radicales que no saben bien a dónde estar, Biner, digo, me parece que hay una dificultad más que en nosotros, que por supuesto las tenemos y tendremos que resolver demanda que plantea el conjunto, la población, pero más la tienen ellos porque no alcanzan a constituir una opción en términos del poder institucional que vaya haciéndose cargo de la demanda de este sector social, que son incluso hasta los más beneficiados por las políticas del gobierno nacional, porque sí, todos esos sectores, muchos de ellos antes estaban en la lona, como quien dice, y hoy han recuperado mucho ingreso, porque ahí había comerciantes, también había profesionales, había muchos sectores pequeños empresarios o funcionarios de grandes corporaciones económicas. Me parece que fueron también ellos beneficiarios, pero que terminan haciendo prevalecer un interés muy muy individualista, muy pensando en ellos, por encima del proceso colectivo que está en marcha, ¿no? De Petri, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, viejo. Gracias a ustedes. Era Edgardo De Petri, diputado por el Frente para la Victoria, bueno, con algunas reflexiones respecto de lo que pasó en el día de ayer y sobre todo esta cosa de quién va a agarrar aquello que apareció como mensaje, si es que apareció un mensaje sólido en el día de ayer. Son las 11 horas 31 minutos, el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, la humedad 74%, cielo nublado. Destacan la creación de un organismo de investigación policial judicial en la provincia de Buenos Aires. El secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, se refirió a la importancia de que se haya convertido en ley el proyecto que propuso la Comisión sobre la creación del organismo de investigación judicial, policía judicial. Afirmó que es el primer paso para cambiar la política de seguridad y transformar democráticamente el sistema de investigación en la provincia de Buenos Aires, y agregó: de la Comisión Provincial por la Memoria, en un doble sentido. Uno, porque el gobierno de la provincia, el Ejecutivo, lo mandó al Legislativo, y otro porque el Senado de la provincia, la Legislatura, y principalmente el Vicegobernador, lo transformó en un debate participativo. Entonces, una ley originaria de la Comisión Provincial por la Memoria y de juristas y de universidades y de organismos de derechos humanos se transformó en un debate participativo que le dio fuerza, que corrigió la ley, pero le dio mucha fuerza para crear la posibilidad que se votara y que nuevamente no pasara lo que pasó en estos 18 años anteriores. Y esto es un dato fundamental para que lo que estamos construyendo con el primer paso, que es votar la ley, se lleve a cabo, que es modificar el paradigma de investigación penal en la provincia. En La Plata, Mariela Tuber, Nacional, la Radio Pública. El periodista de C5N, agredido durante la protesta promovida por sectores de la derecha, calificó el hecho como una barbarie. En diálogo con el servicio informativo, Néstor Dib remarcó que no fue el único cronista atacado. Lo que sucedió ayer fue algo que a mí en lo personal me pone realmente muy triste. Me parece la misma sensación la debe tener los cientos de miles de personas que tuvieron la oportunidad de ver la imagen, y es una muestra de intolerancia y es una muestra de, bueno, de barbarie. Hay una denuncia penal presentada. Hay gente que en realidad tiene mucho odio y que lo manifiesta también de manera contagiosa, es decir, la cuestión de las masas contagia. Hubo agresiones contra periodistas de Eduardo Domar, también me parece que contra el canal de noticias CN23. Sergio Berni informó sobre la detención de dos cabecillas de una banda de narcos. El secretario de Seguridad precisó que se secuestraron 1.400 kilos de cocaína, 10 de pasta base, 50 litros de precursores químicos, 5 armas de fuego y dinero en efectivo. Berni anunció que la banda contaba con 5 cocinas de droga en Florencio Varela. Aseguró que gracias a las cámaras de los helicópteros dieron con el cabecilla que traía la pasta base desde Bolivia y producir cocaína y paco en la Argentina. Mauricio Macri justificó su asistencia al recital de Kiss y aclaró que estaba trabajando para promocionar la ciudad. El procesado jefe de gobierno porteño se refirió a las críticas por fotografiarse con la banda mientras la ciudad padecía un apagón y falta de recolección de residuos. Macri explicó que no fue a disfrutar del evento, sino a hacer algo que tiene que ver con la política de instalar Buenos Aires y la Argentina en el mundo. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados, humedad 74%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Hasta las 12, mañana más. Sí, 11 horas 35 minutos, Irina querida. Bueno, tenemos una noticia que es que la jueza Patricia López Vergara le puso un límite, no, en realidad no es que le puso un límite, eliminó las exigencias restrictivas que había puesto una resolución del Ministerio de Salud de la Ciudad a la práctica del aborto no punible. Ustedes se acuerdan que se aprobó una ley en la ciudad justamente para reglamentar las prácticas de aborto no punible. Después hubo mucha polémica alrededor de esto, Macri la vetó, sí. Pero quedó vigente una especie de reglamentación del Ministerio de Salud de la Ciudad. El Lemus, ¿no? Claro, de Lemus, donde bueno ponía algunas restricciones a esta práctica, como por ejemplo que se exigía la opinión de un comité interdisciplinario cuando estaba en discusión la cuestión del riesgo de la vida de la mujer. O, por ejemplo, decía que en los casos de violación tenía que haber un límite para la práctica a partir de los 12 años, ¿no? Hasta los 12 meses de embarazo. Y luego que las adolescentes... 12 meses, no, 12 semanas, perdón. 12 semanas, 12 perdón. Sí, porque 12 meses sería un embarazo rarísimo. 12 meses, sí. Es mucho tiempo, 12 meses. Vamos a decir cómo queda esto a partir de lo que resuelve la jueza López Vergara, sí, que es lo que nos importa. Es lo que más importa. Sí, porque claro, digamos, la reglamentación de Lemus se conocía sobre todo la dificultad de las 12 semanas y el comité, sí, la integración. Y hablar de la dificultad de los 12 meses. Claro, eso ya es una dificultad total. En fin. Y había otra que tenía que ver con la edad, o sea, que un adolescente, o sea, decía que a partir de los 18 años solamente, claro, recién a partir de ese momento un adolescente podía pedir la práctica del aborto no punible sin el consentimiento de los padres o de un representante legal. Bueno, ¿cómo va a quedar todo esto a partir del fallo de la jueza? No se pide la opinión de un comité interdisciplinario, ni tampoco se exige que el director del hospital, no se le da la última palabra en la cuestión, ¿no? No existe eso, por lo menos mientras siga vigente esta medida cautelar de la jueza. Y por otro lado, en los casos de violación no hay límite de 12 semanas para interrumpir el embarazo. 12 semanas. Quedó clarísimo. Y por otro lado, en el caso de las adolescentes que quieran solicitar esta práctica porque lo necesitan, porque fueron víctimas o por el caso del riesgo de vida, lo pueden hacer a partir de los 14 años. No tienen que esperar a los 18. Okay. Esta es la situación. Obviamente, como todo este tipo de resoluciones es recurrible, va a haber seguramente alguna apelación, pero esto queda firme hasta que se resuelva en instancias superiores, ¿no? Qué raro, porque finalmente es como que la decisión de una jueza tiene más peso que la decisión de vamos a decir, la instancia de representación política más importante que tiene la ciudad, que es la legislatura, ¿no? Bueno, pero en este caso, bueno, es el poder de las medidas cautelares, lo que hablábamos antes, ¿no? Es exactamente eso. En este caso, bueno, se aplica para el reconocimiento de un derecho que sí había sido votado por la legislatura, en este caso, y había sido restringido por el gobierno de la ciudad. Está claro. Gracias, Irina. No hay de qué. Mañana más. Una semana. Mañana más. Todavía no logré lo que yo sueño, ¿no? Que es que la duración de una canción, digamos que son 3-4 minutos como máximo, tienen acontecimientos que son los que conmueven y hacen que eso llegue al público. Eso es lo que yo quisiera lograr en cine. Fabio creo que tuvo el enorme coraje de meterse de cabeza con la ternura y invadió ese complejo tan argentino. Toda su obra está atravesada por la ternura, ¿no? Él decía que en realidad él no quería esto de ser cantante ni de ser director de cine, que Dios hizo tic y lo puso delante de un micrófono y de una cámara. La ciudad de las parejas es otra a partir del 2003. Antes de esa fecha teníamos una ciudad con 35% de desocupación, con empresas que se cerraban todos los meses, teníamos 160 pymes, prácticamente pleno empleo. La Argentina es un país de rentas fabulosas y de ganancias fabulosas. Por eso, pese a las sucesivas crisis de décadas, Argentina renace. En el libro son 100. Si en realidad no hay amigos o enemigos, hay un rasgo que los unifica, que es el de una burguesía fallida. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance, tanto hablando con los operadores y también con los dirigentes gremiales. Pero la verdad que es una medida que no tiene ningún fundamento racional. Lo único que tiene por fin es generar perjuicio a los usuarios, generar un perjuicio obviamente al Estado Nacional. A medida que progresaban las proyecciones que daban las cadenas, tanto la Fox, que apoyó decididamente a Romney, como las más neutrales como la CNN, como la televisión pública, que obviamente apoyaba a Obama, la victoria recién se le aseguró a Obama, yo te diría que alrededor de las 11 de la noche. Parece que ni las encuestadoras ni los analistas estaban en lo cierto, porque Obama ganó prácticamente todos los estados que estaban en disputa. Acaban de cerrar la planta de transferencia, como lo declaró el ministro Santilli, por lo tanto la situación sigue complicada. Le seguimos pidiendo a los vecinos que no saquen las bolsas de basura o que saquen lo mínimo indispensable. Uno tiene que estar preparado, usar ropas claras, livianas, permanecer en lugares con sombra, tomar mucho líquido. Nada ha cambiado desde el primer día que publicamos en página acerca de la realidad rosarina. Sin embargo, el gobierno provincial ha tenido el alivio de no tener a su jefe de policía preso en el marco de una causa en la que obviamente muchos tenían muchas intenciones y muchas presiones también. A Toñoli se lo pone inmediatamente en libertad desde el momento en que el juez dicta la falta de mérito. Muchas de las pruebas no llegaron en estos 15 días, así como no hubo tiempo también de tomar algunas testimoniales. Toñoli no está desvinculado de la causa porque hay prueba que no se ha podido producir todavía. El problema de particular en estos incidentes son problemas normalmente de la distribución. La causa principal en los últimos tiempos es la falta absoluta de mantenimiento de las empresas distribuidoras. Edesur es una empresa que pertenece a capitales españolas. Endesa es el grupo que está detrás de esta compañía, que seguramente presiona a través del reclamo de tarifa con la falta de inversiones. Y Edenor pertenece a Midlink, que es un empresario argentino que fue socio de Elstar. Stein en una época y que es de Pampa Energía y que tiene bastante acceso al gobierno nacional. Hemos instruido al ENRE para que haga una profunda investigación administrativa, pero paralelamente el doctor Llorens va a formular una denuncia penal, los efectos que se esclarezca la situación. A mí me llama mucho la atención esta exaltación de lo espontáneo, de lo acéfalo, de lo desorganizado. Me parece que tiene mucho que ver con la naturaleza negativa de la convocatoria. Yo creo que cualquier propuesta de cualquier naturaleza, sea de ultraderecha o sea de centroderecha, que serían las propuestas que podrían intentar capturar esto, deja mucha gente afuera, porque acá hay componentes de la política argentina que están unidos circunstancialmente y que representan tradiciones e historias muy distintas. Una semana en Mañana Más. Muchas gracias a Paula Nicolini, que se encargó de la producción y la edición del informe que acabamos de escuchar sobre la semana en Mañana Más. Seguinos que te seguimos. En Twitter, @ la radio pública. Comienza espacio publicitario. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo olvido. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente, te hace flaco. ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 44 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Revuelto Gramajo. Domingos. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Ponés un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana más. Sí, 11 horas 46 minutos en este momento, Nación en China. Che, tenemos un montón de gente aquí adentro del estudio, son gente de la Escuela Secundaria para Adultos número 1245 de Empalme, Villa Constitución, Santa Fe. Yo les estaba discutiendo a muerte que para mí Empalme, Villa Constitución no existe, existe Villa Constitución, pero me acabas de decir pero que se no. Le plantaron. Sí, me plantaron. Vení un ratito conmigo, acercate al micrófono, porque si no nos vamos... ¿Qué es ese invento de Empalme, Villa Constitución? No es un invento, somos un pueblo independiente. Sí. Sí, con comuna propia y todo. Porque existe Villa Constitución, que está existe pegadito Villa a Rosario. Villa Constitución, que es una ciudad grande, cabecera del departamento de Constitución, y nosotros somos un pueblo que estamos a 5 kilómetros. Sí, pegadito, digamos, y eso los divide el tren, ¿qué no? El tren. El tren, sí, las vías. O sea. Sí. Bueno, ¿y qué andan haciendo por acá? ¿Qué vinieron a ver? Estamos con este grupo de alumnos, que sí. Son de primer y quinto año, un grupito recorriendo la capital. En la temporada de basura justo agarraron, sí, ¿no? Vinimos a la radio, vamos a ir al Museo del Bicentenario, sí. Vamos a recorrer un poco y vamos a un teatro a la noche. Siempre es impresionante ver los colegios secundarios de adultos, ¿no? De primero y quinto año, sí. Porque son gente que por ahí no pudo terminarlo en el momento en que había que terminar por distintas cuestiones, por cuestiones sociales, por cuestiones familiares, por lo que sea, y apostar al perfeccionamiento de uno, al mejor, al crecer uno a la edad que sea, me parece que es un acto de coraje que los que tuvieron todos servidos, o los que tuvimos todos servidos, no podemos nunca llegar a captar, ¿no? Así que felicitaciones por ese coraje. Y les recomiendo un paseo para este fin de semana porque es termina Tecnópolis. Y entonces me parece que es un lugar que realmente bueno para visitar. Clave muy distinto. Váyanse, sí, clave ya termina. Ya. Sí, el domingo. El domingo, por eso. Este es el último. Está bueno, es grosso eso, loco. Está, sí, bueno para ir. El año pasado venimos con otro grupo. Ah, ¿y qué tal? Muy lindo. ¿Les gustó? Hermosísimo. Sí. ¿Y Buenos Aires les cae bien o no? Buenos Aires nos gusta. Hay mucha a gente. A mí me gusta. Mucha gente. Para nosotros es mucha gente. No, ahí veo un heavy metal que trilla la fina, ¿no? Con Almafuerte, acá están los muchachos de Malón en la esquina. Almafuerte, qué groso. Que están sacando su disco, ¿no? Sí. Malón, yo también sé mucho de heavy metal. Magallón, usted es una cosa tan rara. Veo ocho hermética Malón. Es muy extravagante usted. Che, bueno, muchas gracias por haber venido. Que pasen bien estos días que se quedan por acá, por la ciudad de Buenos Aires. Al margen de lo que dice Magallanes por la temporada de basura, lamentamos la situación. Temporada alta de basura. Pueden escalar las montañas en la esquina. Sí, se puede hacer rapela, distintas actividades, digamos, de deportes de riesgo vehicular, tío. Muchas gracias, che. ¿Eh? Muchas gracias. Un placer. Chao. Mañana más. Ahí está retirando en este momento la gente de la Escuela Secundaria para Adultos número 6245 en Palme, Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, ahí pegadito a Rosario. Muchas gracias por venir, se están yendo ahora. Vamos con el señor Carlos Solanoski, que tiene información para nosotros. No, simplemente esto, Lucho, un mensaje solidario para Néstor Dib, el cronista de C5N, que recibió ayer un puñetazo de un barra brava que había concurrido a esta movilización, barra, llamado Nicolás Ayuso, que se presenta en la web como experto en redes sociales y hombre de relaciones públicas. Soy una persona bueno que busca relaciones públicas, y ¿no? Es el mejor en lo que hace, dice este hombre, que dicen fue detenido. Dicen. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. El intendente de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, defendió su foto con Kiss y dijo: fui a hacer mi trabajo, no estaba de joda. Fui a hacer algo que tiene que ver con la política de instalar Buenos Aires y la Argentina en el mundo. ¿Cómo? Fui a hacer lo que tiene que ver con la política de instalar Buenos Aires y la Argentina en el mundo, afirmó Mauricio Macri. No estaba de joda en el recital de Kiss, fui a hacer mi trabajo. Y uno puede ver la foto de Mauricio Macri con los cuatro integrantes de Kiss, que no se alcanza a percibir bien cuál de los cinco es el que está pintado, ¿no? La foto. Bueno, y siguen los homenajes como corresponde, ¿no? A Leonardo Favio. Hoy a las 6:30 de la tarde, Juan Carlos Dante Gullo organiza en San José 181 un reconocimiento a este gran artista. Hoy a la noche, en el ciclo Filmoteca de Canal 7, se va a dar Gatica el Mono, estrenada en 1993 con Edgardo Nieva. Y Inca Televisión programó para hoy a las 21:20 el making of, el detrás de escena de Gatica el Mono. Mañana a las 6 de la tarde, Crónica de un Niño Solo. A las 8, El Dependiente. A las 10, Nazareno Cruz y el Lobo. Vamos. Y a las 23:40, Soñar. Y el domingo a las 6 de la tarde, con Aniceto. Se abre otro maratón en continuado que va a terminar en la madrugada del lunes. Esto por Inca Televisión. El jueves que viene, el Consejo de la Magistratura va a hacer el cuarto intento por aprobar los jueces para el fuero civil y comercial. Qué plomazo, ¿no? Sí, cuarto que... intento, ¿verdad? Cuarto intento. Los jueces, los camaristas y también jueces para el fuero contencioso administrativo. Hay que decir que son dos fueros sumamente sensibles porque son justamente tribunales donde se dirimen causas que le interesan mucho a los gobiernos. Viernes de Superacción Futbolera juegan del torneo inicial el primero, el segundo y el tercero. Newell's, único invicto y líder del torneo, y además tiene al goleador que es Nacho Escocco, estará jugando desde las 19:10 frente a Quilmes. Se presenta Belgrano de Córdoba, que está tercero en el torneo a 2 puntos de Newell's. Va a jugar exactamente en Alta Córdoba frente a Argentinos Juniors. Y la presentación de Vélez, que va segundo a 1 punto de Newell's Old Boys. 21:15 juega el equipo del Flaco Gareca frente a Godoy Cruz de Mendoza. Lomir Ulanowski, le digo, Racing juega el domingo a las 20:30, cerrando la fecha, y antes del partido de Racing va a haber una celebración especial conmemorando los 45 años del gol del Chango Cárdenas. Estarán todos los campeones del mundo de la academia y se los nombrará a todos los jugadores que estuvieron en aquel partido como socios honorarios. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias a todos los que se contactaron con nosotros. Hacemos mención de algunos porque son muchos. Gaby de Golna y provincia de Buenos Aires, Mireira de Campana, Salvador de Ituzaingó, Gabriel de Avellaneda, Verónica de La Plata, Marcelo de Villa de Lina, Ángela de Federación Entre Ríos, Pato de Esquel, Anabela del Calafate, Lili de Balsa Las Perlas de la provincia de Río Negro, Inés de Resistencia Chaco, Eva desde Tilcara, la quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, Mariela desde Río Negro, Gabriela de Cardales, dice saludos a mi suegrito Magallanes, Víctor de San Luis Capital. Gabriela desde Cardales escribió, entonces dice saludos a mi suegro. ¿Se entiende? Sí, parece que hay muchos suegros. Tengo un dato interesante. A ver. Adivinen quién caceroleó anoche contra la inseguridad. Una pista. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Vive? Lo sacó en un taller que se llama La Otra, es un taller de fotografía independiente, y pudo hacer una nota, una foto en el medio del cacerolazo del 8N. Charles Manson. Es varón, algo parecido. ¿De verdad me está diciendo? Sí, fue a protestar por la inseguridad. El odontólogo Ricardo Barrera. Mirá vos. ¿Y usted? Es por lo de la casa, le están por expropiar la casa. Claro, le expropiaron ya. Le expropiaron la casa de La Plata. Pero que no lo hayan mandado a poder la parra porque... ¿No es impresionante que Ricardo Barrera haya ido a protestar por la inseguridad? Muy. Tenemos a los ganadores de los dos libros que regalamos hoy. El primero, Susana Abete, DNI 401. El segundo, Adriana Brustein, de DNI... No, no tengo anotado. Ganadora del libro policial de Javier Aguirre. Así que, bueno, felicitaciones a los dos ganadores. El otro es el libro de Nushi Muntavsky, novia de Duchamp. Ese se lo ganó Susana Abete. Y el libro... ¿Susana Abete? Susana Abete. Ah. Sí. DNI 401. Bueno, ambas ganadoras, felicitaciones para ellas. Pueden retirarlo por aquí, por Maipú 555, a partir de hoy, por supuesto. Estaría bueno escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes, ¿no? Para ir despidiéndonos. Algunos de los que entraron al 4999-8700. Whisky. ¿Aló? Lucho, dos cosas. La manifestación de ayer me parece una manifestación de gente que no está conforme, me parece muy bien, pero también en ese disconformismo había muchas cosas para el jefe de gobierno de la ciudad, que brilla por su residencia. ¿Y por qué digo el gobierno de la ciudad? Se cayó un balcón de un edificio recién construido, en pleno Palermo. No mató a nadie de suerte. Y esto, señores, es gravísimo. Nuevito además el tipo, ¿no? Digo, le dije.